Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. ¿Estás escuchando? Tu Radio Online. Infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espacio del Orden a través de Tu Radio Online. Hoy ya jueves, pues 11 de febrero del año 2010, estamos listos y preparados para, aparte del día de San Valentín. Ustedes saben que este programa trata de otras cosas también sumamente interesantes y podríamos decir algunas esotéricas, y otra que es muy interesante es del Feng Shui. Y en el Feng Shui ustedes saben que viene de una cultura oriental, específicamente en lugares de China. Y bueno, Feng Shui significa agua y significa aire. Entonces es una combinación perfecta entre el agua y el aire. Y es lo que busca el Feng Shui, el equilibrio. Entonces, hablando de este tema del Feng Shui, vamos a tener al maestro Chui, que es especialista en esto, porque se va a celebrar el Año Nuevo Chino este fin de semana y coincide evidentemente con el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad. Ustedes quieran verlo pues de manera romántica o de manera comercial, pero bueno, esta fecha es casi casi una institución en el mundo entero para que vayas con tu enamorado o con tu enamorada a hacer cositas lindas por ahí, a una cena, a que les regalen flores, chocolates, cartitas, etcétera, que bueno, también es parte que ustedes tienen que disfrutar de este fin de semana que viene bastante lindo, bastante, podríamos decir, azucarado o enmielado. Pero bueno, si tú tienes una pareja, disfrútalo, y si no, pues puedes ir a disfrutar de este día con todos tus amigos para festejar pues lo que es la amistad. Y bueno, aparte de este tema del Día del Amor y la Amistad y del Año Nuevo Chino, vamos a tener a unos invitados muy especiales de una escuela que se llama Guerreros del Sol. Y esta escuela toma una filosofía de los mexicas para poder ayudar a los niños a ser para trascender. De esto nos van a hablar en un ratito más cuando lleguen nuestros invitados. Y van a regalar dos becas, una del 25% y otra del 100%, por si tú tienes un primo o un sobrino, o a lo mejor hay alguien, una vecina que conozcas que tiene niños chiquitos entre 9 y 12 años, pues pueden concursar para ganarse esta beca. Y pues lo único que van a tener que hacer es escribirme a lorena.lopez@gmro.com.mx y vamos a sacar una pregunta de la entrevista que hagamos en un ratito más con José Luis, que es nuestro invitado de Guerreros del Sol. Y bueno, voy a empezar a enviar algunos saluditos para toda la gente que me está sintonizando y que me está escuchando. A nuestro amigo David, que él es el que es fan también de Alternando, de toda la música pues alternativa, metalera, etcétera. Pues muchos saludos para ti, que sé que pues nos estás escuchando desde donde quiera que estés, David, que no me acuerdo bien en qué país estás, si estás aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, ese es un saludo muy, muy, muy grande para ti, allá donde quiera que estés. Y bueno, para no entrar como que en más detalles hasta que enlacemos ahorita al maestro Chuy, bueno, es que voy a hablarles también acerca de la amistad. Pero bueno, todavía no, en el siguiente corte es lo que yo les voy a hablar acerca de lo que es ser un amigo. Y bueno, mientras pues vamos a escuchar algo de música, algo bonito, interesante y que tenga que ver con el amor. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos esto de Mariah Carey, de Quiero Saber Lo Que Es El Amor, I Want To Know What The Love Is? E inmediatamente después vamos a escuchar algo también relacionado con el amor, que es esta canción de Noisettes, de I Never Forget You, para que ustedes las conozcan. Y además recordarles que esta versión de Mariah Carey es un cover a la canción de Foreigner, de Quiero Saber Lo Que Es El Amor. Entonces, para que vayamos entrando como que en la zona del romance y de que quiero que me quieras también. Entonces, para que se vayan poniendo cómodos ahí en su asiento, en su computadora, o a lo mejor me están escuchando desde su iPhone o desde algún BlackBerry, también. Y además, aprovechen este programa para dedicar alguna canción a esa persona tan especial. Ay, por cierto, antes de ir a la canción, en la página inicial de tu radio online ya tenemos unas e-cards de lo que es la película del Día de los Enamorados, que ayer dimos todos los pases para la gran premiere de esta película, que nos hizo el favor Warner Movies de regalarlos. Entonces, para que ustedes estén atentos, porque así salen las promociones en tu radio online, salen rápido, entonces ustedes tienen que hacer lo mejor posible y lo más rápido para que sean ganadores de todas nuestras promociones. Vienen promociones con Coty Body Fresh y con Playboy, que son unas lociones para muchachos, para que ustedes estén también muy al pendientes, para que no digan que todos los regalos son para mujeres, no, para hombres y mujeres. Pero bueno, ahora sí, vamos a escuchar estas canciones tan lindas y regresamos en esto que es el Espacio de Lorna. Yo soy Lorena López, esto es tu Radio Online, no se vayan. Estás escuchando el Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. Just drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? Solo no se disfruta tanto como pasarla en familia. Platiquen, regálense un consejo. Una vez a la semana, inventa tu noche familiar. Empieza hoy. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Estás escuchando la estación de tu radio online.net. Yo soy Lorena López y mi programa se llama El Espacio de Lorna. Y bueno, hace unos minutillos les estaba platicando de que pues vamos a hablar acerca del Año Nuevo Chino, este año que es el Año del Tigre. Y qué es lo que significa, porque dicen que es el Año del Tigre de metal cortado por madera. Entonces eso nos lo va a explicar en unos momentos más. En cuanto llegue el maestro Chuy, pues ya él nos va a decir qué onda con esto del tigre de metal. Y también, pues en un rato más, ya más tarde, como a eso de las 7:30 más o menos de la noche, vamos a tener a nuestros entrevistados de los Guerreros del Sol, de esta escuela muy interesante que es para niños entre 9 y 12 años. Más que escuelas, son cursos en los que van a ayudar a los niños a ser mejores personas y a ser para trascender. Y bueno, ya saben que en este programa también tenemos diferentes tipos de reflexiones y de situaciones para que ustedes las escuchen y apliquen ciertas enseñanzas a cada una de sus vidas. Pero bueno, antes quiero mandarle saludos a todas las personas, a cada una de las personas que me está escuchando a través de esta estación, como mi querido amigo Miguel, que está escuchándonos por allá, a Julieta, desde nada más y nada menos que la presidencia de la República Mexicana, también a Ana, a Ray, a Raimundo, a Ray, a Black Demon, a Chelly, a Claudia, a David 1, a David 2, a Doris también, a Gerardo, a Julieta, a las dos Lauras también, a Robert, a Jaime también, que nos está escuchando desde España, y también a Chantal, que nos escucha desde San Luis Potosí. Y, perfecto, sí, te estoy mandando saludos, Miguel, para que veas que aquí el contacto es directo. Y bueno, esta reflexión es muy interesante porque es de Albert Einstein y se llama La respuesta de un sabio. Les voy a contar. Dos niños patinaban en un lago congelado en Alemania. Era una tarde nublada y fría. Los niños jugaban despreocupados. De repente, el hielo se quebró y uno de los niños se cayó, quedando preso en la grieta del hielo. El otro, viendo a su amigo preso y congelándose, tiró un patín y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas, hasta que por fin pudiera conseguir quebrarlo y darle libertad a su amigo. Cuando los bomberos llegaron y vieron lo que había pasado, le preguntaron al niño: ¿cómo conseguiste hacer eso? Es imposible que consiguieras partir el hielo siendo tan pequeño y con tan pocas fuerzas. En ese momento, el sabio Albert Einstein, que pasaba por ahí, comentó: yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, le preguntaron. Es sencillo, respondió Einstein. No había nadie para decirle que no era capaz. Así que la reflexión de esto es que, pues, nuestro creador, Dios, como lo quieras llamar, nos hizo perfectos y no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos a hacer o no hacer algo. Solo depende de nuestra voluntad y la perseverancia. Así que la conclusión es: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que eres y por tu reputación eres lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti es problema de ellos. Así que esta reflexión de Albert Einstein, para que me digan qué les pareció, si ustedes lo aplican o no a su vida, se han visto en algún tipo de situación en la que les digan que no son capaces de hacer algo y sin embargo ustedes demuestran completamente lo contrario. Sería interesante que algunos de ustedes me comentaran si han tenido este tipo de experiencia, a lo mejor en algún trabajo o quizás en algún deporte que ustedes quisieron realizar y que no se les dio la oportunidad de hacerlo, que le dijeron: no sabes qué, no vas a poder. O a lo mejor tocando algún instrumento musical, que te dijeron: no, ¿cómo crees que vas a aprender violín, no? Y a lo mejor eres el mejor de ellos tocando este instrumento. Para que ustedes por favor me hagan el favor de decirme si han tenido este tipo de experiencias. Y bueno, déjenme recordarles por favor que envíen sus tarjetitas postales a, bueno, desde nuestro portal hay un banner principal en el que ustedes van nada más y nada menos que a encontrar unas tarjetas interesantes para que ustedes las envíen a esa persona que ustedes quieren con motivo del 14 de febrero, que es de la película que se llama El Día de los Enamorados. Y les recuerdo que yo sé que muchos de ustedes fueron los grandes afortunados y seguramente en un ratito se van a ir, que porque sé que están escuchando la estación todo el día, obviamente. Entonces yo sé que van a disfrutar de esta película y del Día de los Enamorados es precisamente esta postal. Así que para que todos ustedes den clic por ahí y disfruten de esta tarjetita como un detalle para ese ser especial y ese ser querido. Y también le mando saludos al doctor Ernesto. También le mando muchos saludos a Natasha, que nos está escuchando. Que Natasha, déjenme decirles que es una fiel radioescucha desde hace pues ya 2 años que empezó el espacio de Lorna. Y la verdad es que te doy las gracias, Nati, por haberlo hecho. Ay, también Chicken Master, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y estar escuchando el programa. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Nati, por estar aquí en contacto con nosotros. Y bueno, fíjense que en este programa me pidieron hace unos días que por favor repitiera la reflexión de lo que son las amigas y de qué, y digamos, sobre todo porque este programa a veces lo escuchan más mujeres que hombres. Entonces, me pidieron por favor que les hablara y que les repitiera este documento que me llegó, que habla acerca de la amistad y también de los abrazos y de por qué los abrazos son especiales y también por qué hay que abrazar a toda la gente que puedas, a tus amigos, a tus amigas, a lo mejor alguna persona, algún compañero de trabajo que quizás necesita un abrazo, pues también lo puedes hacer, ¿por qué no? Así que ahorita se los voy a decir en unos segunditos, permítanme tantito, porque aquí se me acaba de trabar el documento de Word, pero ahorita se los digo, permítanme, ahí está. Ahora sí, es el abrazo que salva las vidas. Entonces, se ha comprobado científicamente que todos necesitamos contacto físico para sentirnos bien, y una de las formas más importantes del contacto físico es el abrazo. Cuando nos tocamos y nos abrazamos, llevamos vida a nuestros sentidos y reafirmamos la confianza en nuestros propios sentimientos. Algunas veces no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos. El abrazo es la mejor manera. Hay veces que no nos atrevemos a decir lo que sentimos, ya sea por timidez o porque los sentimientos nos abruman. En caso se puede contar con el idioma de los abrazos. Los abrazos, además de hacernos sentir bien, alivian el dolor, la depresión y la ansiedad, provoca alteraciones fisiológicas positivas en quien es tocado y en quien tocan. Acrecenta la voluntad de vivir en los enfermos, pues debes de saber que 4 abrazos al día son necesarios para sobrevivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer como personas. ¿Y quién nos puede brindar un abrazo? Nos puede ofrecer protección. El sentirnos protegidos es importante para todos, pero lo más importante es para que tú des ese tipo de protección tanto para niños como para ancianos que dependen del amor de la gente que los rodea. También puedes dar seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros. Si no lo conseguimos, actuamos de forma ineficiente y nuestras relaciones interpersonales declinan. También podemos darnos confianza. Se nos puede hacer avanzar cuando el miedo te impone o hacer nuestro deseo de participar con entusiasmo en algún desafío de la vida. Los abrazos también nos dan fortalezas, porque cuando transferimos nuestra energía con un abrazo, aumentan nuestras propias fuerzas. El abrazo proporciona salud. El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital capaz de sanar o aliviar dolencias menores. La autovaloración. Mediante el abrazo podemos transmitir un mensaje de reconocimiento al valor y a la excelencia de cada individuo. Un abrazo dice muchísimo, así que debes de abrazar a tu amigo, a tu ser querido, a los niños, a los viejos, a tu mascota. Y este 14 de febrero, hoy, bueno, no solamente por ser 14 de febrero, todos los días, pero siendo 14 de febrero, este día de San Valentín, de los enamorados o el día del amor y la amistad, pues trata de repartir todos los abrazos a quien puedas y a quien se deje, ¿verdad? Porque tampoco los vas a obligar a que se dejen abrazar. Pero bueno, esto es lo que yo te quiero compartir el día de hoy, que ya estamos pues a unos escasos, en un fin de semana que va a estar lleno de amor seguramente para todos y para cada uno de ustedes. Y bueno, ¿qué te parece mi querido productor Ángel? Que no lo he presentado, pero él está del otro lado y es quien hace posible que para todos ustedes llegue tanto la imagen de la cámara web como llegue el sonido. Entonces yo presento a Ángel con todos ustedes, conocido en otros programas como Warren, ¿verdad? Y también tiene su programa aquí en la estación que se llama Alternando, que acaban de escuchar la repetición para los que están por ahí, que se quedaron afortunadamente en sintonía, pues bueno. Ahí está. Ah, por aquí Nati ya me está diciendo que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música. ¿Qué te parece, Ángel, si ponemos cosas más romanticonas? Algo de Robbie Williams, por ejemplo, que tengamos por ahí. Romanticón. Angels de Robbie Williams, puede ser. Porque a lo mejor cuando se aparece contigo esa persona especial, esa persona que a lo mejor muchas veces imaginaste o soñaste, pues es prácticamente como si se te hubiese aparecido un ángel por ahí y te hizo que lo conocieras, ¿no? A la persona adecuada. Entonces vamos a poner esa canción de Angels e inmediatamente después también vamos a poner algo romanticón. ¿De quién será? Pues ahorita ustedes lo van a ver en el corte. Pues vamos a escuchar a Robbie Williams con esto de Angels y regresamos. Yo soy Lorena López, esto es El Espacio de Lorna y regresamos para seguir hablando del amor, del Feng Shui y de Guerreros del Sol. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.

Espero que me dejen llegar a cada uno de sus hogares, para u oficinas, u donde quiera que estén, a lo mejor en el cibercafé, o a lo mejor en la casa de su novia, de sus amigos, en qué otro lugar pueden estar por ahí en la calle. Puede ser que anden en su iPhone, que también nos pueden escuchar por ahí, o desde un BlackBerry, quizás, o a lo mejor en alguna cafetería reconocida, pues también nos están escuchando, y pues agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. Entonces, le mando muchos saludos a un compañero locutor, que él es de España, y es Vicente, que trabaja en la estación de Onda Punta Radio. Y bueno, con él vamos a tener un programa especial en las mañanas, que se va a tratar de un cantante español que se llama Manuel Carrasco, que ustedes lo podrán conocer en un ratito más. Vamos a ver si tenemos algo de Manuel Carrasco en la programación para que ustedes lo escuchen y quizás puedan hacerse también fans de este cantante, que es un programa bastante entretenido que vamos a tener pues próximamente en tu radio online. Y pues te mando un beso, Vicente, hasta allá, hasta España. Yo también te quiero mucho y sé que estás laborando también en la estación, así que pues un abrazo muy grande hasta España. Y bueno, nosotros por acá nos estamos tratando de comunicar con el maestro Chuy, que ya está en línea, pero bueno, estamos haciendo todos esos trucos mágicos que hace Ángel para poder establecer muy bien la comunicación con él y para que nosotros podamos hablar con el maestro Chuy. Perfecto. Y le mando muchos saludos a Rosario, a Laurita Martín, que ella ayer nos hizo el favor de enseñarnos a una artista, me imagino, Laurita, ahorita tú me dices, que es peruana, ¿verdad? Que se llama Doris María, que, que me pregunta si podemos pasar los éxitos, y dice que la muñequita, que hay otras cosas interesantes que se llaman Niña Sally, la muñequita del pueblo, una cosa así. Entonces, pues lo vamos a investigar, mi querida Laura, para que próximamente lo podamos poner y lo podamos escuchar. Y bueno, me parece que todavía no logramos la comunicación exacta con el maestro Chuy. ¿O ya lo tenemos por ahí? En unos minutos. Ahorita lo vamos a tener, y les voy a recordar que vamos a hablar con el maestro Chuy ahorita en cuanto tengamos bien el enlace y la red nos haga el favor de ponernos en sintonía con el maestro Chuy, porque nos va a hablar acerca del Año Nuevo Chino. Y aparte de explicarnos qué onda con el tigre de metal, pues también hay ciertos rituales que se hacen en este día para que nosotros recibamos con fuerza pues este nuevo proceso, esta nueva apertura que tienen por allá en los países de el lejano oriente. Y me parece que ya está listo, así que pues vamos a saludarlo con mucha alegría como siempre, y le agradecemos mucho por tomar nuestro enlace cada jueves. Hola, maestro Chuy, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola, pues muy bien, la verdad, aquí platicándole a todos los radioescuchas que pues ya estamos entrando, me parece, ¿no?, en lo que es el año del tigre de metal. Sí, así es, exactamente, ya para este 13 y 14 de febrero comienzan las celebraciones en muchas partes del mundo, o sea, empiezan a celebrar el año nuevo, y podríamos decir que ya va a estar, ahora sí que con toda la fuerza y con todas las ganas, los cambios que se van a sentir de este nuevo año, 2010, el año del tigre. Qué interesante, maestro Chuy, porque además es el año del tigre de metal. ¿Qué es lo que tiene que ver el elemento metal, digamos, con el tigre? O sea, ¿qué es lo que significaría en el Feng Shui? Bueno, es que cada uno de los 12 signos dentro del zodiaco chino tienen ciertas características. Entonces, en el año del tigre, los dos elementos que van a estar, como quien dice, más fuertes es el metal y la madera. El metal. Entonces, para esto va a haber ciertas características que se van a reflejar a las personas en el clima, o sea, todo va a repercutir, algunas cosas positivas y otras negativas. Y eso, pues, dependiendo, como la vimos en la emisión anterior, de este, de el signo chino del que son, ¿no? Eso es lo que depende de cómo les va a ir, que eso, bueno, pues ya nos lo explicó el maestro Chuy en la transmisión anterior. Y este, y bueno, no sé si podríamos dar como un breve recordatorio de qué signos son los que se deben a lo mejor de cuidar, de a lo mejor de no cometer ciertas procedimientos en el trabajo o a lo mejor en las relaciones, para que este sea de manera más breve para adentrarnos en los rituales después del Año Nuevo. Claro. Bueno, principalmente, o sea, los signos que deben de tener bastante precauciones son las personas del signo tigre, las personas del signo mono, ¿no? Los conejos también y un poco las serpientes. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que pueden hacer, digamos, que como que para tener un amuleto o algo que los ayude? Okay, bueno... de todas maneras, por ejemplo, dentro de esto, o sea, las personas que nombré ahorita deben de tener precaución, por ejemplo, de no hacer inversiones fuertes durante el año, de no hacer cosas que sean muy importantes porque van a tener inestabilidad, o sea, pueden esperar cambios en la vida y eso no tiene que ser precisamente algo negativo, ¿no? O sea, puede ser algo positivo. Ah, excelente. Y es que, ahora, bueno... Sí, dime. Ah, es que digo, yo pensaría que como es el año del tigre, pues sería así como que para todos los del tigre, pues es su año, ¿no? O una cosa así en donde les va a potencializar o algo así, pero es al contrario. Bueno, sí va, sí es así, pero hay que saber si son tigres, por ejemplo, de metal o tigres de madera, de tierra, de fuego. Dependiendo del elemento que sean, es como les va a ir. ¿Y el elemento se saca con el llamado número cuán? No, eso es diferente, o sea, para eso sí necesitan las personas un estudio un poco más profundo para poder saber en qué día naciste, la fecha, pero también el horario. Ah, es más detallado. Entonces eso te va a dar ciertas características del elemento que tú tienes, este, eso se llama los cuatro pilares del destino. Ah, qué interesante, maestro Chuy. Los cuatro pilares del destino. Exacto, entonces, por ejemplo, para un tigre que sea, vamos a poner el ejemplo, un tigre de madera, sí va a ser un año complicado porque el elemento madera no está bien aspectado. Entonces digamos que tendría que ser previsor para ciertas circunstancias, pero para esto pues evidentemente necesita el estudio, pero si ellos se contactan al mapa de la abundancia, pueden hacer o pueden enviar un correo electrónico al maestro Chuy, ¿verdad, maestro Chuy? Claro, yo con gusto puedo revisar qué elementos son para poderles hacer algunos estudios. Ah, sí, sí estamos en comunicación. Porque parece que algo pasó con el enlace por allá con el maestro Chuy. Pero bueno, ahorita el maestro Chuy nos estaba explicando acerca de los cuatro pilares del destino, que esto se debe de hacer con un estudio previo, quizás para que ustedes sepan bien de qué elementos son. Y para ello ustedes pueden meterse e ingresar a la página también del maestro Chuy, que es www.elmapadelaabundancia.com. Lo voy a repetir, www.elmapadelaabundancia.com. Y muy bien, ya estamos de regreso con el maestro Chuy. Por ahí hubo una baja del ciberespacio, pero ya estamos otra vez al aire. Entonces estábamos hablando... Sí. Como estaba diciendo Lorena, que una de las cosas que sí pueden hacer, o sea, no se preocupen tanto de qué signos son, sino qué es lo que van a poder hacer para traer mejor energía y qué es lo que se debe de hacer de acuerdo a estas tradiciones, o sea, que se practican en estas fechas. Ah, perfecto. Entonces vamos a traer mejor energía. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer en este fin de semana es abrir bastante, o sea, las ventanas, conseguir incienso para hacer una pequeña purificación en la casa para renovar la energía. Ahora, por ejemplo, las personas en México sí tienen la posibilidad de prender fuegos artificiales, o sea, sí, cohetes, y eso se debe de hacer en la entrada fuera de la casa para mover la energía y atraer buenas energías. Y como quien dice, los orientales o los chinos creen que a través de los fuegos artificiales y esa danza del dragón que hacen, que muchas veces lo hacen en los lugares a donde hay chinos, orientales, etcétera, que hacen, por ejemplo, esa danza del dragón y van tocando instrumentos, campanas y van encendiendo fuegos artificiales. ¡Ay, qué padre, Maestro Chuy! La verdad es que nosotros habíamos visto, a lo mejor en las noticias, que decían el festejo del Año Nuevo Chino en el barrio chino y veíamos al dragón, pero francamente nadie nos había dado la explicación del por qué. Claro, entonces, por ejemplo, bueno, no hace falta que se disfracen de dragón, nomás con que consigan a lo mejor algunos fuegos artificiales y los enciendan frente a la puerta de su casa para correr o quitar las energías negativas, y también abrir las ventanas para que entre nueva energía, y además de eso, simbólicamente se le debe de dar la bienvenida a los dioses o a las deidades de la prosperidad, pero eso lo tienen que hacer el 14 de febrero a las, entre las 11 y la 1 de la mañana. Entre las 11 y la 1 de la... Sí, es en la madrugada, en la noche. Como el Año Nuevo convencional. Exactamente, porque ese es un horario de poder dentro de los rituales cuando se hacen dentro de estas prácticas del Feng Shui. Ah, muy bien, Maestro Chuy. Después, todos los signos deben de hacer una cura que se llama cambiando el chi, y para eso necesitan naranjas. Si tú tienes una casa más o menos de unas 2 recámaras, necesitas de 9 a 18 naranjas. Si tu casa ya es más grande, entonces de 18 a 27 naranjas, y lo que van a hacer es sacarle 9 pedacitos de cáscara a cada naranja. 9 pedacitos de cáscara a cada naranja. Exacto, y las van a poner en un bowl de lo que tengan, de plástico, de metal o lo que sea. Van a prender incienso, y uno de los mantras que se hace para programar esas naranjas es el Om Mani Padme Hum. Ah, perfecto. El Om Mani Padme Hum. Exacto, Om Mani Padme Hum, que se los escribí ahí también en la pantalla para que ustedes lo puedan pronunciar. Perfecto. Perfecto, para que ahorita Ángel nos ponga ahí una cintilla en el que esté el mantra. Claro, esa oración o ese mantra, que es como se le llama se volvió a caer. Pero bueno, estábamos hablando del mantra del Om Mani Padme Hum, que también se le conoce como las cuatro palabras verdaderas, y de eso ahorita que volvamos a tener el contacto con el maestro Chuy, nos lo va a decir. Es el Om Mani Padme Hum. Otra vez lo voy a repetir. Es O-M, es el Om, Mani, que es M-A-N-I, Padme, que es P-A-D-M-E, y Hum, que es H-U-M. Om Mani Padme Hum. Es lo que vamos a hacer en este ritual que nos está explicando el maestro Chuy, que dependiendo de la casa que tú tengas, si tiene 2 recámaras, vas a necesitar de 9 a 18 naranjas. Les vas a sacar 9 pedacitos a cada una de ellas, las vas a poner en un bol, ya sea plástico o de metal, vas a prender incienso y vas a recitar este mantra del Om Mani Padme Hum, y hasta ahí es donde nosotros nos quedamos, y todos ustedes ahorita ya van a poder ver estas 4 palabras ahí en la cintilla de nuestra tele, de aquí de tu radio online para que las puedan escribir y puedan hacer este ritual el 14 de febrero entre las 11 y la 1 de la mañana. Para que lo puedan disfrutar y además es un plus que le pueden agregar al 14 de febrero haciendo algo completamente diferente. Y me parece que ya tenemos, todavía no, se cayó, parece que se cayó la red del maestro Chuy. Entonces, pues nos vamos a ir a una pequeña pausa, rápidamente, nada más para hacer contacto con el maestro Chuy. Y pues vamos a escuchar esto de Keisha para que ustedes se animen. Esto de TikTok, que esta chica está sonando muy fuerte. Tenemos un video de ella también en nuestra página de Tu Radio Online, que es una chica que lo que hace de diferente es que ella rapea en sus canciones. Así que pues vamos a escuchar esto de TikTok de Keisha, agradeciéndole a nuestros amigos de la disquera que nos hacen el favor de enviarnos todas las canciones que ustedes pueden escuchar a través de la programación. Y pues escuchemos a esto de Keisha. Recuerda que esto es el espacio de Lorna a través de Tu Radio Online. Estamos hablando del Año Nuevo Chino, el Año del Tigre 2010. No se vayan. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas. Seguimos con música y entrevistas. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. The police shut us down. Police shut us down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Oh, Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Yo soy Lorena López, esto es El Espacio de Lorna. Y estamos hablando del año nuevo, del año del DJ. Estamos platicando con el maestro, Chuy, quien es especialista en este tema tan importante para este fin de semana. Y bueno, el maestro Chuy es experto en el tema, él se dedica a esto 100%, es una persona muy profesional y nos está explicando ciertas tradiciones que son importantes para traer mucha energía positiva a nuestros hogares, aprovechando todo este cambio que se hace festejando también el Año Nuevo Chino. Maestro Chuy, ya estamos, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Entonces, nos habíamos quedado entonces de que ya que tienen ustedes las naranjas y sacan los pedacitos de naranja, los van a poner en un recipiente y cuando los tienen en el recipiente prenden incienso y van a hacer el mantra que comentamos, el Om Mani Padme Hum. Ya que hayan preparado precisamente las cáscaras de la naranja, entonces sí, van a poder ir con las ventanas abiertas en la casa, van a poder ir caminando por la casa y van a derramar esas naranjas directamente en el piso. Esas cáscaras de naranja van a ayudar a cambiar la energía y la naranja es muy importante para traer la abundancia y la prosperidad. Entonces las pueden dejar si quieren todo el fin de semana y las cáscaras ya por ahí de lunes las pueden recoger. Y ustedes se van a dar cuenta de qué color van a quedar esas cáscaras cuando las levanten el lunes. Porque eso va a recoger la energía y va a ayudar a cambiar, como quien dice, la vibra de la casa. Entonces cambia la vibra de la casa. Entonces esto lo vamos a hacer. Exactamente, también. Sí, dime, Lorena. Esto lo vamos a hacer el 14 de febrero entre las 11 y la 1 de la mañana. Sí, en la noche, ya que estén todos, o sea, en su casa. Parece que otra vez tuvimos un pequeño detalle cibernético con la red del maestro Chuy. Pero bueno, no se preocupen, este mensaje va a llegar a todos ustedes para que disfruten este fin de semana y hagan estas tradiciones con el maestro Chuy. Ahorita van a ver que rápidamente nosotros vamos a restablecer esta conexión con el maestro Chuy, que es extraño porque francamente nunca nos sucede en el programa, es extraño que nos suceda, porque así es como hemos platicado durante este tiempo con el maestro Chuy, porque déjenme explicarles para las personas que por primera vez nos están sintonizando, hacemos el enlace con el maestro Chuy vía Skype, porque el maestro está en Los Ángeles, California. Él está desde allá trabaja, tiene diferentes presentaciones en diferentes lugares, dando consultas para todo el público en general, y también es solicitado por diferentes canales de televisión de habla hispana en los Estados Unidos. Entonces, por ello, pues es un poco difícil al maestro Chuy desplazarse, pero nos ha dado la gran oportunidad de tenerlo a él aproximadamente cada 15 días aquí en el Espacio de Lorna, dándonos tips y dándonos consejos de toda esta maravillosa gama de cosas de prosperidad y energía de prosperidad que nos trae el Feng Shui a través de los conocimientos. Y pues me parece que nos vamos a ir a otra canción, pero no se preocupen porque les vamos a poner pues buena música, todo así relajado, bonito. Entonces pues vamos a escuchar esto de Mika que se llama We Are Golden para todos ustedes, para que se animen. Y si tienen otra canción en especial, porque por acá el Chicken Master nos pedía una canción, pero desafortunadamente mi querido Chicken Master no la tengo. No tengo la canción que tú estás buscando, pero vamos a pensar en otra. O piensa tú en otra canción para que nosotros lo podamos hacer. Y es que él quería poner la canción de Enjambre, de este grupo que se llama Impacto, porque se las quería dedicar a todas las féminas que están escuchando la, la estación de tu radio online. Pero bueno, mira, ya pasé tu dedicatoria, a lo mejor hay alguna que otra chica por allá que la conoce. Entonces, no te preocupes, ya pasé tu mensaje y piensa en otra canción. Y también tiene una pregunta para el maestro Chuy, ahorita que vuelva y que podamos restablecer este enlace, se la voy a hacer. Y es interesante porque pregunta que si hay algún color determinado de ropa para usar el día 14, porque los días de equinoccio, por ejemplo, uno se viste de blanco, ¿no? Para traer toda la energía de todos los colores. En año nuevo la gente suele vestirse de amarillo si quiere atraer el dinero, o de rojo para atraer el amor. Pero bueno, es muy buena pregunta, Chicken Master. Ahorita que vuelva el maestro Chuy, pues vamos a hacer de su conocimiento este cuestionamiento. Y bueno, pues ahora sí ya tenemos por ahí a Mika. Perfecto. Pues vamos a escuchar a Mika con esto de We Are Golden. Y regresamos en el espacio de Lorna, esperando que ya esté conectado el maestro Chuy. No se vaya. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas. Seguimos con música y entrevistas. Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you been romance. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Ya estamos de regreso con el maestro Chuy, después de estas, fallas que no nos corresponden al maestro Chuy ni a nosotros. Son fallas de internet que de repente suceden por ahí, que todos ustedes deben de saber. En sus trabajos debe de suceder esto, quizás, en algunas formas y en algunas maneras diferentes para cada uno de ustedes. Y voy a cambiar nada más rápidamente de micrófono, porque algo le jalé por ahí, esa sí fui yo. Le desenchufé la cosita que tiene allá abajo, que no sé cómo se llama, pero bueno, el plug se lo desenchufé. Y bueno, por acá, maestro Chuy, ¿ya nos escucha? Sí, estamos aquí ya, hombre, que esto es muy divertido, porque a veces hasta estoy pensando que me escuchan y no me escuchan. Y bueno, lo bueno es que doy inmediatamente el resumen de lo que estamos hablando. Y fíjense que por aquí un usuario, un radioescucha que está con nosotros, nos pregunta que si hay que vestirnos de algún color determinado para la ceremonia o simplemente para el 14 de febrero. No, siempre, esa es una muy buena pregunta. Siempre es muy bueno usar colores rojos con dorados, porque son prosperidad y poder. Amarillos con rojos también. El amarillo es el color imperial, es el color que utilizaban siempre los emperadores, y no por nada, los emperadores de ahí realmente duraban más que nuestros políticos. Exacto, y tenían abundantes fortunas, para que nuestros radioescuchas sepan de lo que les estamos hablando, maestro Chuy. Claro, ¿qué quieres que repita yo para que les explique? Bueno, nos habíamos quedado precisamente en que íbamos a arrojar las cáscaras por toda la casa, las cáscaras de la naranja por todo el piso, que significaba abundancia. Hasta ahí nos quedamos. Sí, entonces esas cáscaras las van a dejar todo el fin de semana para que eso absorba la energía, pues que esté ahí pesada de la casa, las malas vibras, etcétera. Cada cambio de año es bien importante hacer estas cosas, porque se trata de atraer nueva y buena energía positiva. Exacto. Otra cosa que también, perdón, dímelo, Ana. Exacto, es lo que quería decir, que renovamos completamente. Claro, otra de las cosas también que pueden hacer, sobre todo las personas, o sea, que tengan algún tipo de contratiempo o algún tipo de dificultades que estén teniendo, ya sea por el año, por el signo, el ciclo en el que estén, es también romper o quebrar tres cocos enfrente de la puerta o de la entrada principal de la casa. Romper o quebrar tres cocos. Claro, eso es bien importante, fíjate, porque el coco es utilizado para retirar los obstáculos a nivel, o sea, energético. Entonces, cualquier persona que esté experimentando dificultades o retrasos, pueden tomar un poco de agua de coco, pueden hacer, o sea, si es en el caso de un negocio, de una casa, en donde les haya estado yendo bastante mal en alguna temporada de tiempo, entonces ofrecer incienso y quebrar los cocos frente a la puerta. Es para retirar los obstáculos pues que tenemos en el trabajo, en la vida, etcétera. Excelente. Entonces, ahora les voy a dar otro tipo de purificación, o dentro del Feng Shui se llaman curas. Este es con flores frescas, una vela blanca. Flores frescas. También de cristal con agua. ¿Qué tiene que ser? ¿Una vasija? Sí, un recipiente de cristal con agua. Lo van a poner en el noreste. En el noreste de la casa. Exactamente, y van a poner una vela en el centro de la casa, vela blanca de preferencia. El centro de la casa, ¿cuál podría ser, para que nos demos una idea? ahora sí que van a tener que checar o medir o hacer el dibujo de su casa para que más o menos puedan encontrar el centro proporcionalmente. Ah, perfecto, sí. Para que hagamos un pequeño dibujo, sí. No tiene que ser tan exacto. Ah, muy bien. Y lo que el chiste de esto es que van a dejar las flores blancas, se las van a ofrecer pues a las deidades, a Dios, a quien ustedes quieran, a la Virgen, a lo que más les guste, y lo van a ofrecer pidiendo que se purifique también la casa, que llegue nueva energía, que llegue el amor, la armonía, etcétera. Ay, qué bonito. Amor, armonía, etcétera. Claro, y cuando estén ustedes ahí van a dejar prendida la vela, pero si ustedes ya salen de la casa o algo, entonces sí pueden apagar la vela. Ah, muy bien. Entonces, digamos que la podemos dejar desde las... Nos empezamos a hacer nuestra ceremonia a las 11 de la noche, nos acostamos a la 1 más o menos, 1:30, y ya dejamos ahí, bueno, apagamos la velita. Claro, oye, se me hace que por ahí hay un perrito que quiere hacer preguntas. Sí, anda, nuestra mascota anda medio inquieta. Oye, también fíjate que eso que les acabo de comentar que pueden hacer en casa, cambia mucho la energía, y también sobre todo lo pueden hacer en las casas a donde pelean demasiado o discuten demasiado. A ver. Lo pueden aprovechar y eso les va a servir muchísimo. Ah, también puede tener, o sea, toda la armonía en todos los habitantes de la casa. Exactamente. Ay, excelente. Esa ahora, quieres también les podemos dar algunos tips, o sea, de lo que pueden hacer en la cena y de cómo se debe de colocarlo, las cosas para la cena. Ay, a ver, eso también estaría muy interesante, Maestro Chuy. Okay, bueno, para esto es bien importante, por ejemplo, que cuando menos vayan a ofrecer o vayan a tener una variedad de 8 platillos en la cena. 8 platillos. Entre esos platillos es importante que haya, por ejemplo, a los que les gusta todavía les gusta la carne, y eso pueden tomar el pato o el pollo al orange, o sea, la naranja. Para simbolizar también junto con las naranjas que ya les quitamos la cáscara, por ejemplo. Y exactamente, uh-huh. Porque también ayuda eso a la prosperidad. También comidas prósperas, o sea, que te ayudan a traer prosperidad, es también el pescado, pero principalmente el... ¿cómo se llama? El salmón. Ah. Luego vamos a dar otra idea, por ejemplo, pues a lo mejor para los que no tengan para salmón, las lentejas también es prosperidad, abundancia. Entonces, arroz. Podemos, sí, arroz. Mangos, piñas, uvas. Muy bien. O sea, todo eso lo pueden poner, o sea, en la cena, y sobre todo que haya, por ejemplo... mucho colorido, varias velas, bonitos manteles. Quien tenga para manteles así con dorados y rojos o rojos y plateados, o sea, que se vea muy bonita. Hagan de cuenta que están ustedes recibiendo a un invitado de honor, y ese invitado de honor que van a invitar a ustedes en esa cena, pues es Dios y son las deidades y es... a quienes ustedes quieren invitar para que les atraigan la prosperidad y la abundancia en todo el año. ¡Ay, qué padre, Maestro Chuy! Y bueno, podemos hacer todas estas ceremonias, me imagino. Sí, pues, y además también van a poder, ahora sí, como quien dice, dos pájaros de un tiro, porque también es el Día del Amor y la Amistad. Ah, y por ejemplo, ahora que coinciden, ¿habrá algo en particular que puedan hacer todas aquí mis radioescuchas que siempre me están preguntando cosas para traer el amor, y que las que ya se quieren casar y que otras que quieren tener hijos? Entonces, para ver qué ceremonias se pueden hacer. Okay, fíjense bien, esto de todas maneras, aunque ya no sea algo completamente, o sea, de los chinos, pero viene de países como India y todo eso, pueden, por ejemplo, también hacerse baños con canela y miel, o pueden tomar también té de canela, Porque la canela es un activador, también es un afrodisíaco y es algo que sirve para activar la energía del sexo y la circulación. Ah. Y además, pues también los que vayan a celebrar también a tanto el Año Nuevo como el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, pues recuerden también que hay que comer mariscos, para los que coman mariscos, porque eso les va a ayudar también para activar todo lo que es la sexualidad y pues que se puedan acá muy romanticón. Y para, por ejemplo, la gente que ya tiene a su pareja, o sea, bueno, que ya están casados o a lo mejor que ya tienen una relación de largo tiempo, ¿habrá alguna otra ceremonia que puedan hacer juntos? Digamos que para, pues sería como para reavivar la llama. Sí, porque qué tal si ya se les está enfriando el matrimonio. Exacto. Como que no, ¿verdad? Bueno, pues para todos los que ya están casaditos pero quieren reactivar la llama del amor, si es amor lo que quieren, pueden poner un pequeño altar y poner una imagen o escultura de Quan Yin en el suroeste de la casa, que es el área que tiene que ver con el amor y las relaciones. Sí. Y si lo que quieren no es tanto amor, pero quieren activar el sexo, pues entonces van a poner muchos colores rojos en el noroeste de la casa, pero sobre todo pueden poner una planta de chiles, pero que sean chiles de color rojo. Ah, perfecto. Aquí todo lo estoy anotando, maestro Chuy, porque luego tienen dudas y se los repito. Claro. Y pues eso, créanme que eso es súper fuerte lo que les estoy diciendo de cómo activar eso, porque pues aquí a cada rato mis estudiantes y todo me andan preguntando que cómo hacerle y todo, y al rato pues ya vienen embarazadas. ¡Ah, qué bien, maestro Chuy! Así entonces, que cuidado, ¿eh? Sí, para todas las chicas que a cada rato me andan preguntando y pidiendo, para que sobre aviso no haya engaño. Y no vaya a ser que después de este 14 de febrero, entre la mezcla del Día del Amor y la Amistad y el Año Nuevo Chino, vayan a venir más bebés. Exacto, puede ser, maestro Chuy. Ahora sí que uno no sabe, pero ya nos estarán contando. En cuanto a mí, exacto, alguna de aquí que me diga qué ceremonia hizo y cómo les funcionó, la podemos invitar también, a lo mejor para que platique su experiencia con nosotros. Exactamente, así es como se puede hacer. Muy bien, maestro Chuy. Y habrá, bueno, por último, antes de cerrar nuestra intervención de el día de hoy, con algún otro consejo para cerrar el segmento, para festejar tanto el 14 de febrero como la entrada del Año del Tigre de Metal. Claro, bueno, acuérdense una cosa, que si no pudieron ustedes, por alguna razón, no pudieron ustedes hacer nada de sus programaciones, de metas y de las cosas que quieren para el año que viene, pues ahora es cuando pueden aprovechar eso en este fin de semana y hacer una lista, pues, de las cosas que ustedes quieran, como metas para este 2010. Y bueno, pues ya seguiremos también en los otros programas, seguiremos explicando, pues, más cosas que pueden hacer ustedes, cosas prácticas, sencillas, en las cuales pueden ver resultados en corto tiempo. Así es, maestro Chuy. Y una vez más, por recordar todos sus datos para que todos los radioescuchas visiten la página, se pongan en contacto. A lo mejor, si obviamente no pueden viajar a Los Ángeles, pero sí se pueden hacer consultas vía Skype, me imagino. Sí, exactamente. O sea, les puedo atender, vía Skype, para que tengan consulta o Messenger. Y y también les quiero avisar que ya el libro de consejos para el año 2010 está en la página, es electrónico, lo pueden pagar con tarjeta de crédito. No hagan la transferencia por Banorte como está ahí, porque es más lento. Lo pueden hacer con su tarjeta y bajarlo a su computadora. El libro es a color, pues está muy bonito, es a color. Viene con consejos, cómo hacerlo de los ciclos, en qué lugares no debes de remodelar, en qué lugares debes de activar. O sea, es bastante, bastante la información que viene en el libro, y eso lo pueden encontrar en la página elmapadelabundancia.com. Perfecto, para que todos estén atentos y si les quedó alguna duda, pues bueno, vayan directamente a la página del maestro Chuy, le escriban o a lo mejor me escriban a mí también de qué temas les gustaría que nosotros platicáramos más adelante con el maestro Chuy para que ustedes todo el tiempo tengan más y más información y como dijo al principio el maestro Chuy, pues atraer energía positiva a cada rincón de la casa y de nuestras vidas. Exactamente, y bueno, pues yo quiero darles las gracias, pues una vez más por tenerme en su casa, por tener... Ay, parece que ya pues, se... Ah, no. Pensé que ya se había cortado otra vez. Que pasen un excelente día del amor y la amistad. Ay, muchas gracias, maestro Chuy. Ahorita hablé porque pensé que se había cortado otra vez la transmisión vía Skype, pero no. Pero pues también, a su vez, maestro Chuy, muchísimas gracias. También, feliz día de San Valentín o feliz día del amor y la amistad y también feliz año nuevo chino. Ok, gracias igualmente. Que la y estamos muy en bien. Contacto, sí, para dentro de 2 semanas, pues nos estaremos volviendo a escuchar, maestro Chuy. Claro que sí. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta la próxima, bye bye. Bye. Y bueno, nosotros ahorita vamos a seguir con nuestro siguiente tema porque ya llegó nuestro invitado José Luis, que está sentado aquí de mi lado izquierdo, pero ustedes no lo pueden ver. Entonces, pues vamos a escuchar un poquito más de música para que hablemos de una propuesta muy interesante que se llama Guerreros del Sol, Ser para Trascender. ¿Y qué significa todo esto? Pues bueno, ahorita en unos momentos más lo van a saber. Por aquí, Chicken Master... Dice, gracias maestro Chuy, si todo sale bien tendrá que ser mi padrino de bodas. Por ahí dice Chicken Master, ¿qué tal? Oye, pues muy bien, ¿eh? Así que nos dices cuál de todas las ceremonias vas a hacer, Chicken Master, para saber si a la próxima también la hacemos nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos rápidamente a una pausa musical y pues vamos a escuchar algo de Black Eyed Peas. Ya que hace rato escuchamos a Lady Gaga, que arrasó también por ahí en la entrega de Grammys, que salió cantando con Elton John de una manera muy extraña. Pero bueno, si es del gusto de ustedes, está bien, adelante. Pero pues vamos a escuchar esto de Black Eyed Peas, que nos va a poner mi querido productor Ángel. Entonces, ahorita regresamos con nuestro invitado. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Decisions, only visions of them dividends, yeah. Not respecting each other, denying thy brother, a war.

Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Bueno, bueno, ahora sí, estaba engañando a mis radioescuchas a ver quién estaba poniendo atención y quién no. A ver, micrófono 1, micrófono 3, es lo que estaba haciendo, pero bueno, ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online. Yo soy Lorena López y bueno, pasamos a la siguiente dinámica del programa del espacio de Lorna, que es ya una entrevista aquí en vivo, y para esto tenemos a Federico Alarcón, que es el director general de, podríamos decirle, escuela de empresa, de la empresa Guerreros del Sol, y él nos va a platicar de qué se trata Guerreros del Sol y para qué sirve. Entonces, para que nos cuentes la historia de dónde vienen Guerreros del Sol. Lorna, muy buenas noches a todo tu auditorio. Muchas gracias por recibirnos en este espacio que yo celebro desde que lo conozco, porque muchas gracias. Hacen falta en este país espacios que promuevan el ser, y te deseo todo el éxito. Creo que ya lo tienes, pero todavía va para más. Muchas gracias. Después de agradecerte la invitación, con mucho gusto te platico de dónde viene la idea de Guerreros del Sol. Una parte del equipo de trabajo de nosotros somos historiadores de la Universidad Nacional, y dentro de la formación que hemos tenido complementaria, bueno, yo tengo más de 15 años en educación y he visto y he platicado con muchos muchachos, conozco sus problemáticas de cerca, tuve la oportunidad de estar en contacto con muchos papás y me di cuenta de una realidad dura, difícil. Muchachos y papás se quieren mucho, pero no encuentran los canales adecuados para hacérselo saber, y entonces entran a una etapa adolescente en la que ya están distanciados de ellos y se empiezan a alejar y son blanco fácil de otras opciones que están en la sociedad, que están ahí, que están en esta sociedad globalizada, moderna, vertiginosa, y entonces vamos perdiendo buenas alternativas y buenas opciones para tener gente valiosa que reconstruya este país. Así es. ¿Y Guerreros del Sol qué es lo que busca? ¿Cuál es la propuesta? La idea de Guerreros del Sol es una transformación profunda de la sociedad a partir de generar personas emocionalmente equilibradas, Sabemos que hay muchas empresas que ya lo hacen para los adultos, pero cuando fui director de primaria me di cuenta perfectamente que cuando estás en la universidad hay compañeros que tienen faltas de ortografía. Claro. Que no saben leer del todo bien. Y sí, me di cuenta que ya esos males no se quitan en la edad, en la etapa adulta. Entonces nos fuimos al escalón que consideramos podría ser formativo y podría ser una oportunidad para generar este nuevo grupo de personas emocionalmente equilibradas, que tengan un conocimiento profundo, que busquen el conocimiento profundo y que lo equilibren con una sensibilidad plena de sí mismos y del entorno. Entonces, lo que nosotros buscamos es una transformación profunda de este país, de este México, que creo que lo necesita mucho. Por supuesto. Y queremos orientar esta transformación a partir de valores, valores humanos que se han perdido, que tenemos que rescatar. Hoy en las escuelas se está enseñando valores, pero en realidad los valores son una condición per se de la educación. Exactamente. No tendrían que ser una materia, uh-huh. Son una cuestión per se de la casa y los hemos estado perdiendo. Entonces, nosotros queremos recuperarlo. Y ya que estamos haciendo esta recuperación de México, pues también queremos combatir estos modelos importados que les llegan a los muchachos en forma de estampita, con caricaturas a veces no tan lógicas, sí, ni tan razonables, y uh-huh, que no tienen mensajes tan positivos. Y nos fuimos en esta investigación histórica, nos preguntamos a dónde México había sido una nación poderosa como uh-huh tal. Llegamos hasta los mexicas, hasta el Imperio Mexica. Exactamente, porque ustedes manejan una filosofía del del Ixtli Yoyotl. Exactamente. Dentro de esta investigación rigurosa que se hizo para plantear estas experiencias educativas, una de las líneas fue la investigación histórica. Y llegamos a conocer, después de algunos meses, el objeto pedagógico del Tepoxcali Mexica. Uh-huh. Qué interesante, porque francamente nadie, yo creo que se había relacionado en esta parte de la historia, ¿no? O sea, siempre nos vamos al momento en el que a lo mejor tuvieron batallas, o en el momento de cómo se alimentaban, cuál era su forma de vida, pero nunca se han puesto a pensar en los niños, en cómo educaban a los pequeños. Sí, a los mexicas, Lorna, les toca el periodo posclásico, que es un uh-huh periodo típicamente guerrero, típicamente sí bélico. Si te fijas, la diferencia entre el clásico y el posclásico es que el clásico es la belleza uh-huh y la arquitectura ya del posclásico es una arquitectura dura, rígida, sí, pensada más uh-huh bien para esta cuestión de la guerra. Y estos mexicas tienen la capacidad de adaptar saberes de la toltecayotl, de los uh-huh toltecas, y traerlos para sí, para generar en un cortísimo periodo histórico, estoy hablando de dos o tres generaciones, pasar de ser un pueblo sojuzgado que vivía en un islote pedregoso, sí, a convertirse en el imperio que dominó todo Mesoamérica. Nos preguntamos cómo lo lograron, uh-huh, y dentro del, es multifactorial el proceso, pero la línea que nosotros escogimos es precisamente esta revolución educativa. De pedir, el imperio pedía a las familias de los calpullis uh-huh a los mejores adolescentes. Estas familias tenían que ofrecerlos al sol en el Tepoxcali, iban y los ofrendaban, uh-huh, ofrendaban a lo mejor que tenían en el Tepoxcali, y ahí estos jóvenes iniciaban un rigurosísimo proceso de formación que precisamente cubre estos dos objetivos: Ixtli, uh-huh, rostro. Había que darle a cada educando un rostro a partir de conocimiento universal con el que se contaba, que por cierto era vasto, uh-huh, pero en el mismo nivel yo darle un corazón, es decir, generar un ser sensible de sí mismo y de su entorno. Qué importante. Así es, era una formación. Hoy las empresas compran carísimo el asunto este de la inteligencia emocional para sus equipos de trabajo, claro, ¿no? Y nos lo venden como una situación. Como el hilo negro. Sí, sí, como el hilo negro, que además viene de fuera y no. Uh-huh. Bastó rascarle tantito por ahí a los archivos y darnos uh-huh cuenta de que nuestros antiguos, nuestros abuelos, ya lo producían. Produjeron. Un guerrero, sí, efectivamente, tenía toda la instrucción militar porque era la necesidad histórica que se presentaba en ese momento, pero no estamos hablando de un ser inminentemente violento, estamos hablando de un ser equilibrado entre una conciencia superior y una sensibilidad totalmente equilibrada con sí mismo, con su entorno, con su sociedad. Así es, como tú mismo lo dices, ya estaban buscando ellos y estaban logrando un equilibrio para poder demostrar y para poder ser, precisamente para trascender. Así es, justamente ser para trascender no lo quisimos adoptar como un eslogan, sino como una forma de vivir. Es decir, cada muchacho que forma parte del staff de Guerreros del Sol entiende que la única forma de enseñar valores es vivirlos. El muchacho no quiere ya más libros de valores, no quiere ya más definiciones de valores, quiere experiencias de vida. Quiere que tú con tu vida le demuestres que los valores son posibles, pero que aparte de que son posibles, te dan una ventaja enorme que nosotros manejamos como el poder de los valores. Uh-huh. En ese sentido, estamos planteando la idea de Guerreros del Sol precisamente porque lo que nos proponemos es gestar a esta nueva generación de guerreros que habrá de hacer de México un país mucho mejor. Así es, y como dices, ustedes se fueron a la raíz, a la semillita, que es la que va a ser la que va a producir en un futuro. Entonces, por ejemplo, ¿qué problemáticas han visto ustedes durante el tiempo que llevan como Guerreros del Sol en los pequeñuelos? Bien, estas experiencias educativas están diseñadas con carácter preventivo, es decir, no atendemos niños problema como prioridad, pero atendemos los problemas de los niños. Ah, qué bien. Es decir, no nacimos para atender niños problema, pero sí atendemos a muchachos, los amamos y les servimos, y en ese nivel podremos resolver algunos problemas, yo diría alteraciones conductuales que se presentan en algunos de ellos. Los padres cuando se acercan a nosotros, pues, se presentan los casos de... Son padres jóvenes, tienen hijos entre 8 y 13, entonces son padres que tienen entre 28 y 45 años, son señores de nuestra generación prácticamente, y se presentan con nosotros y nos dicen, el muchacho está siendo demasiado agresivo últimamente en la forma de contestar o en la forma de comportarse con sus hermanos menores. Me desespera, dice los papás, que no tenga iniciativa. Veo que sus otros primos estamos en las reuniones y toman la iniciativa y el mío es tímido en exceso. Últimamente hemos visto casos inclusive de problemáticas de alimentación en los dos niveles. Es difícil ver que, bueno, algunos llegan sobrealimentados y cuando entramos a trabajar con ellos nos damos cuenta de que hay ansiedad, hay nervios y se come por llenar huecos. Y por otro lado hay niños que les cuesta trabajo comer y algunos ya que están pensando que deben cuidar una figura, ¿no? En vez de cuidar una salud. Tan pequeños, entre 9 y 12. Los de 12 y 13, sí, las niñas de 12 y 13 ya están comprando estos estereotipos que les está marcando el medio social. ¡Qué increíble! Y nosotros precisamente tenemos para cada una de estas problemáticas, de estas alteraciones conductuales. Por ejemplo, actualmente es de cuenta corriente en los colegios que si el niño es inquieto, porque ya terminó y está aburrido, la maestra te manda a llamar y te dice, oiga, tiene que llevarlo a terapia psicológica porque es hiperactivo, ¿no? Si es distraído en exceso, entonces tiene déficit de atención. Y entonces vamos etiquetando a los muchachos. Exacto. Y poniéndoles más y más y más etiquetas. En vez de ayudarlos, ¿no? De decir, bueno, pero ¿por qué estás así? Es simplemente arremangarte las mangas de la camisa, sentarte a jugar con él, mirarlo, decirle quién eres y que te lo diga. Y vas a comprender perfectamente que hay una razón. Exacto. Y que él repite en el colegio muchos de los estándares que vive en casa. Entonces, Guerreros del Sol sí está pensando en estos muchachos hiperactivos, impulsivos, aislados. Uh-huh. Tenemos también muchachos que su mejor amigo es la consola del videojuego, ¿no? Y eso es ahorita yo creo que uno de los más grandes... No problemas, pero sí situaciones de que la mamá no puede sacar al chavo, de que tenemos que ir, no sé, a casa de tu abuelita por X, y no, y están clavados en el videojuego. Están clavados en el videojuego y los papás a veces nos dicen, es que ¿cómo le quito el videojuego? Y nosotros en el curso que damos para papás decimos, bueno, hay que hacerse una pregunta antes, ¿por qué se lo compró? Exacto. Es normal, es esta dinámica en que ambos padres trabajan o o que hay muchos casos de mamás solteras que sacan adelante a sus hijos que tienen que trabajar y llegar hasta las 8 o 9 de la noche, sí. Pues la solución más fácil es una niñera electrónica, uh-huh. ¿No? Entonces te la compro de regalo, te la doy de premio, y el problema es que luego efectivamente no estoy en casa y no sé cuántas horas estás trabajando en eso. Entonces ya no te gusta hacer deportes, socializas poco y esto va aislando a los muchachos, y esto es justamente lo que nosotros queremos combatir, este tipo de alteraciones conductuales. Si hay algún papá que nos está escuchando que seguramente enclave en alguno de estos casos, somos una opción, una alternativa muy muy viable para ellos, porque nosotros lo que hacemos, o cuál es el método de trabajo de Guerreros del Sol, bueno, de entrada tengo que hablarte de los fundamentos de estas experiencias educativas. Primero que nada, manejamos teoría socioconstructivista, es decir, y por eso escogimos 8 y 13 años, porque Vygotsky dice que entre 8 y 13 se está empezando a vivir una etapa de autonomía. Ah, perfecto. Ya quieren salir. Allá está mi papá y yo estoy por acá. Exactamente. Me separo de él para que no me digan que soy igual que él y que me dejen libre. Exactamente. Ajá. Dejan, el papá se desquicia muchas veces porque siente que está perdiendo el control, en medida en que le dice cómo hacer las cosas y el muchacho las hace como él quiere. Claro. Y entonces en este choque de confrontación, lejos de acercarnos, se van rompiendo los lazos de comunicación, y entonces yo ya no te explico, te grito. Exacto, Y si tú me gritas, yo ya no te escucho, y si ya no te escucho, ya no te conozco, y si ya no nos conocemos, ¿quiénes somos? Entonces en ese sentido, esta etapa de autonomía tiene que ser, los papás deben aprender a manejarla, deben aprender a relacionarse con el muchacho que está viviendo esta etapa, pero también el muchacho tiene que tomar conciencia de en qué etapa está viviendo y cuál es la mejor forma para no sufrirla, sobre todo porque entre 8 y 13 la adolescencia está tocando a la exacto, puerta. Exacto, sí, ¿no? Sí, y ahí es donde ya empieza a lo mejor ser un poquito rebelde por lo mismo, de que quiero ser como soy, y mientras más me prohíbas una cosa, pues más la quiero, ¿no? Y inclusive quiero ser exactamente todo lo contrario a lo que tú me ordenas que yo sea. Exacto. Entonces es cuando justamente salen corriendo, salen huyendo del régimen de casa, y esto es lo que nosotros, esta es la vertiente que nosotros queremos construir juntos, papás, muchachos y nosotros, para hacer de la familia un espacio que tenga calidad de convivencia, ¿no? Esta teoría socioconstructivista se basa precisamente en que el muchacho aprenda haciendo. Por lo tanto, todas nuestras experiencias educativas, tenemos 4 productos, todas nuestras experiencias están basadas en que él aprenda haciendo. Son 100% divertidas, porque como no es escuela y trabajan con nosotros los fines de semana, entonces necesitamos diferenciarnos en eso de la escuela. Claro, sí, porque si no van a decir, me están mandando otro curso. O sea, me llevas de premio por ir bien en la escuela a otra escuela. Otra escuela, de fin de semana. Definitivamente no. Porque además el aparato lúdico es un laboratorio extraordinario, si se sabe aplicar, porque te permite conocer a los muchachos en 15 minutos. Uy. El juego nos saca todas nuestras actitudes, las buenas y las malas. Yo tengo por ahí en el grupo un muchacho con poca tolerancia a la frustración, a la hora de perder lo va a denotar inmediatamente. Entonces el educador de Guerreros del Sol ya sabe por dónde hay que acompañar a este muchacho, por dónde hay que trabajarlo. Si tenemos por ejemplo a un muchacho tímido, el juego te muestra que le cuesta trabajo entrarle, me da miedo, tiene que romper una resistencia en ese sentido. Entonces la parte lúdica en las escuelas se está dejando de lado, sí, por supuesto, y es fundamental en el desarrollo de los muchachos, porque nos enseña, por ejemplo, quiénes son líderes de inmediato. Siempre hay un muchacho que ante el juego y al entender las reglas dice, muy bien, tú te formas aquí, tú te formas acá, yo voy a coordinarte desde aquí, y entonces se da de forma natural. Esto también nosotros los tenemos que ubicar para saber si este líder viene en el canal positivo o en el canal negativo, y entonces reorientar esa fuerza hacia el frente de forma positiva. Excelente, pues ¿qué te parece, Federico, si nos vamos a una pausa para ver que nuestros radioescuchas tengan alguna pregunta o a lo mejor tengan alguna propuesta. ¿Qué es lo que piensan de este tema que tenemos aquí con Federico? Para que por favor participen con nosotros, que estén aquí todo el tiempo. Recuerden, es msn@turradioonline.net, lorena.lopez@gmro.com.mx, nuestras vías de comunicación, lorena.lopez@gmro.com.mx es mi messenger personal. Es que lo quería decir todo al mismo tiempo, entonces por eso se me fue, pero bueno, es para que ustedes me agreguen a su lista e estén participando activamente con nosotros. Y bueno, para las personas que ahorita nos están sintonizando en este instante, estamos hablando con Federico Alarcón, director general de esta empresa que se llama Guerreros del Sol, que se dedica realmente a salvar a todas las buenas semillas que existen en nuestro país. Entonces, ahorita regresamos. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas. Seguimos con música y entrevistas. Does he look like written, I've looked at you with the focus I gave to my birthday candles. Y bueno, voy a aprovechar antes de seguir con nuestro invitado, nuestra plática que está súper interesante, de que estamos con Federico Alarcón, director general de la Escuela Guerreros del Sol. Pero antes de continuar con la plática, voy a dedicar una canción para Dinora y para Laura, que trabajan en el IFAI, y me piden algo de The Killers, y les vamos a poner esto que se llama Human, y enseguida regresamos a nuestra plática en el Espacio de Lorna. Tu radio online. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Es Estás escuchando tu radio online. Esto es El Espacio de Lorna y acabamos de escuchar Human con los muchachos de The Killers, que estuvieron el año pasado en el 8 de noviembre, 7 y 8 de noviembre, por allá en el, en este lugar, el Palacio de los Rebotes. Pero bueno, estuvo muy bien ese concierto. Y bueno, regresando al tema que nos interesa hoy, que es Guerreros del Sol, estamos hablando con Federico Alarcón, que es el director general de la Escuela Guerreros del Sol, de la escuela, ya dije, de la empresa Guerreros del Sol. Y bueno, ¿de qué se trata esta empresa? Pues fundamentalmente se trata de un modelo metodológico preventivo y correctivo para chicos entre 8 y 13 años. Y hablando del modelo metodológico, ¿cuáles son los diferentes tipos de juegos que ustedes utilizan para descubrir las problemáticas del niño? Con todo gusto. Son una serie de dinámicas y técnicas con las que nosotros vamos a, de entrada, a acercarnos al muchacho. Tenemos 18 horas porque la experiencia dura, es una jornada, dos jornadas de 9 horas, sábado y domingo. Es una experiencia de alto impacto. Sí. En programación neurolingüística se le dice de alto y siga. Uh-huh. Y tenemos poco tiempo, entonces. Y por medio de estas dinámicas nos es fácil acercarnos y ganarnos su confianza, y una vez desde su confianza poderle hacer nuestra propuesta formativa. Tenemos dinámicas muy diversas. Por ejemplo, para esos niños que son hiperactivos o que son agresivos, nosotros trabajamos algo que se llama ruptura de resistencias psicofísicas del maestro Julio Nava. Él nos capacitó personalmente, él es el creador de esta corriente, él nos capacitó personalmente a todo el staff de Guerreros del Sol. Le mando un saludo, por cierto, uh-huh, si me está escuchando por allá por ¿sí? Mérida. ¿En qué consiste ruptura de resistencias psicofísicas? Primordialmente en tomar conciencia de tu cuerpo. Nosotros trabajamos con estos muchachos respiración diafragmática en el ciclo de 7x7x7. Ellos se dan cuenta el poder de la respiración. Nosotros les decimos, no, intercambiar oxígeno por dióxido de carbono no es respirar. Tienes que aprender a respirar con el estómago. Practicamos la técnica y entonces le decimos, ¿cuándo te va a servir esta técnica? Bueno, cuando tengas un examen, antes del examen, permítete respirar. ¿Para qué? Para que oxigenes tu cerebro, ¿no? Para que relajes el hemisferio derecho y para que alertes el izquierdo, ¿no? Cuando estés muy enojado y estés a punto de decir cosas que van a lastimar a tu mami, antes que decirlas, retírate y respira. Así es. Porque ese gran problemota que tenías, después de respirar, se va a hacer mucho más pequeño y mucho más manejable para ti. Otra de las técnicas que manejamos en ruptura de resistencias es expresión corporal. Con musicoterapia el muchacho aprende a expresarse con su cuerpo. Toma conciencia de él y aprende a expresarse por su cuerpo. O sea, ¿los ponen a bailar? Los ponemos a bailar, entre otras cosas. Uh-huh. Los ponemos a hacer dinámicas en donde ellos tienen que dar mensajes con su propio cuerpo, uh-huh, sin poder hablar. Que esto es muy importante porque sí, estamos muy limitados en esa parte, en esos, claro, otros canales de y comunicación. Y aparte es divertido para todos. Aparte es muy divertido. Trabajamos mucho con esta parte de la expresión corporal para aquellos niños que son muy, muy tímidos. Uh-huh. Entonces, cuando los pasas al frente, pues el niño siempre se va haciendo hacia atrás hasta que llega a la pared. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque tiene esta resistencia psicofísica. Y nosotros ayudamos a vencer la pena, ayudamos a vencer el miedo a partir de que él lo hace, lo construye y se da cuenta que es capaz de hacerlo. Así es. En una dinámica muy distinta a decirle, a ver Gómez, pase usted al pizarrón y resuelva, uh-huh, el problema, porque ¿sí? ahí hay tensión de por medio, exacto, no relajación. Sí, sí, sí, ¿no? Porque lo pasan al pizarrón y si no sabe... Y aparte eso, si no sabe, ahí viene la etiquetota, exacto, o viene la crítica desmedida que en donde le van a decir, Gómez, siempre es lo mismo con usted, nunca es bueno en matemáticas. Pasa entonces a su silla, ¿no? Entonces, como el ser humano aprende por repetición o por impacto, pues a base de que se lo repiten tantas veces, acaba creyéndoselo. ¿Sí? Y cuando está en la empresa y tiene la oportunidad de una promoción, pero tiene que pasar a hacer una exposición, dice, no, mejor no la busco porque siempre es lo mismo conmigo, nunca fui bueno para esto. Uh-huh. Sí, entonces, mala programación, definitivamente. Exactamente, es una mala programación. ¿Sí? Y eso es lo que rompe precisamente... Es lo que logra la ruptura de resistencias psicofísicas. Por aquí tengo un comentario y dice Mariana, a mí me consta de que eso sirve, la respiración. Digo, nadie me lo dijo, pero lo he aplicado muchas veces antes de examen, antes de exponer y antes de decir cosas que no quieres. Es extraordinario, yo felicito a Mariana que lo siga practicando porque en realidad es un poder extraordinario que tienes adentro y que además es tuyo, que es, sí, es un regalo. Cuando los papis van al curso con nosotros, les decimos, vamos a un regalo, y es le ponemos una imagen que es un moño, uh-huh, y no hay caja y no hay regalo, y me dicen, pero ¿cuál es el regalo? Es aire, lo único que usted necesita es aire, es gratis, está a su alcance, pero tiene sí, que aprender a hacerlo y tiene que tener la disciplina de hacerlo recurrentemente. Nuestros guerreros jaguar, los egresados de nuestra primera etapa, tienen por consigna, cuando revisan su horario por las noches, antes de dormir, respirar. Uh-huh. Hacen un ciclo de respiración, algunos ya lo acompañan con música, que también puede servir. Sí. Utilizamos por supuesto música que está bien bien orientada al hemisferio derecho del cerebro para relajarlo. Entonces también trabajamos expresión corporal. Otras de las dinámicas que utilizamos son de corte inminentemente lúdico. Sí. ¿Por qué? Porque en el juego el muchacho aprende la noción de mi batallón, de mi equipo, y aprende a sumar su talento a otros talentos a favor de un resultado. Claro, empieza a aprender a ser un equipo. Empieza a aprender, ajá, a ser un equipo, ¿sí?, y se da cuenta que solo no va a ganar el juego, uh-huh, que necesita aprender a confiar en otros, en los talentos de otros, y a sumarse a ellos para obtener el resultado. Entonces, siempre hay mucha experiencia lúdica. Tenemos juegos muy divertidos como la lucha de serpientes, que es un juego en donde tienen que trabajar coordinación y estrategia. Eso, ¿no? Y lo de la coordinación es muy importante. Es muy importante. Uh-huh. Nosotros nos damos cuenta de que no todas las clases de educación física del colegio trabajan buena coordinación, no, motriz gruesa. No, porque nada más, a ver, niños, 8 vueltas al patio, ¿no? Hasta que se cansen. Así es. Y no, o sea, eso no. Hay otra serie de ejercicios, sin embargo, acá lo que es muy, muy relevante es que en Guerreros del Sol no calificamos resultados, calificamos esfuerzos, calificamos voluntades. Entonces, uh-huh, al final el muchacho está tranquilo porque lo llevamos a un estado mental en que dé todo por ganar, uh-huh, pero que también genere resistencia a la frustración cuando pierde, que aprenda de esa lección y que salga adelante junto con su equipo. Entonces, hay otra serie de dinámicas. Por ejemplo, te voy a platicar de una que es padrísima, ¿sí?, que se llama la batalla decisiva. A ver. Esta batalla decisiva es una guerra de un personaje que es el enemigo número uno de los Guerreros del Sol, que se llama Tú no vales nada. Uh-huh. Con esta dinámica lo que estamos trabajando en el niño es autoestima. Muy bien. ¿Cómo lo presentamos? Tenemos un multimedia en donde cuando estos muchachos están más contentos que nunca el día sábado, aparece el multimedia diciendo que ellos no valen nada, que aquí adentro sí son muy valientes, pero que allá afuera los espera en la sociedad, donde verdaderamente está la batalla. Exacto. Que ahí se les va a olvidar esto en 10 días, que ahí es donde él sale victorioso. Entonces los muchachos se enojan y les dicen, bueno, por lo pronto los reto a una batalla el día de mañana a las 10 de la mañana en el patio de las antorchas. Uh-huh. Y entonces estos muchachos pues están listos, quieren ya enfrentar a Tú no vales nada, y se les platica quién es Tú no vales nada. La historia de Tú no vales nada es un guerrero. Fue un guerrero jaguar que, seducido por la luna, escogió el camino fácil. La luna le prometió ser diferente y mira que lo logró, porque tiene cuerpo como de dragón, pero tiene 4 cabezas. Ah. Cada una de esas cabezas representa algo. Representa, por ejemplo, la burla, representa la crítica desmedida, representa la etiqueta y representa el regaño. Todos enemigos de la autoestima de una persona. Claro. Entonces, cuando él ya comprende quién es Tú no vales nada, pues va, salen al otro día y entonces jugamos con ellos de una forma extraordinaria porque los dejamos solos. Uh-huh. Entonces, en el primer round de la batalla, pues Tú no vales nada dispara globos paralizadores. Entonces tienen un líquido que te paraliza. Uh-huh. Entonces ya no te puedes mover y entonces van cayendo los guerreritos porque no se organizaron. Uh-huh. Regresamos y decimos, bueno, tenemos un segundo chance, pero tienen que aprender a identificar qué nos pasó. Ellos mismos se percatan que lo que falta es un plan, una estrategia. Claro. Entonces, no, ¿cuál es la lección en esto? Que la vida es una batalla y que si no tienes un plan y no tienes una estrategia, difícilmente vas a salir victorioso. Excelente. Entonces se organizan en batallones y por ahí luego te voy a enseñar algunas fotos, algún video. Es divertidísimo. En la generación 4 de jaguares tuvimos a Braulio. Los niños escogen al capitán, ellos lo escogen al capitán de la legión, claro, el que el día sábado se fue ganando, claro, el sitio. Ajá. Él va a portar el estandarte guerrero jaguar para ir a la batalla. Suenan los tambores de guerra, suena el caracol para alertarnos que va a iniciar la batalla. Y entonces los dichos están emocionadísimos, y cuando logran tirar cada una de las cuatro cabezas de Tú No Vales Nada, se realiza la danza de la victoria, ¿no? Oye, no, la verdad es una experiencia padrísima. Digo, si hubiera existido en mi época Guerreros del Sol, yo hubiera ido por mi voluntad. Sí, creo que yo también. En el te comento esto como una anécdota particular. En el manual del educador en jefe, que es el que a mí me toca realizar, dice precisamente que yo hago esto porque si esto hubiera existido cuando yo tuve esa edad, me hubiera tropezado muchas menos veces, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, y también hacemos dinámicas de corte místico. Por ejemplo, el día que se llega, se pide permiso al sol. Se pide permiso a los cuatro rumbos. Tomamos presencia a Quetzalcóatl y pedimos pedimos permiso a cada uno de los rumbos, a cada uno de los soles, y entonces él entiende que está viviendo el quinto Olinahui, la era del movimiento, la era de la acción, ¿no? ¿Por qué nos consideramos hijos del sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué representa el sol? ¿Qué ha representado en diferentes culturas? Entonces también manejamos mucha mística. Por ejemplo, la ceremonia de investidura la manejamos con toda una mística, con música prehispánica de fondo, copal quemándose, utilizamos fuego, utilizamos vientos, o sea, es decir, el muchacho verdaderamente entra en la experiencia. Claro, o sea, entra en una atmósfera completamente diferente, que evidentemente, como decías al principio, no es la casa, no es la escuela, estás en un lugar distinto. Así es, por eso los papás quedan sorprendidos cuando salen el primer día con su armadura puesta, porque no es una armadura que no se la quieran poner, por el contrario, les costó mucho trabajo ganarla y la portan con orgullo. ¿Qué es, esto de la armadura? Te iba a decir exactamente qué es lo de la armadura, porque déjame decirle a los radioescuchas de una vez cuál es la página de Guerreros del Sol para que ellos vean la armadura que tiene uno de los apartados, que es guerrerosdelsol.com.mx, evidentemente todo junto, para que vayan ahí anotando y vayan viendo qué es esto. Y bueno, por acá me dice Mariana también, me dice, no inventes, eso lo hacían los mayas, ¿no? Creo. Dice, pedir permiso al sol y a los puntos cardinales. Dice, eso está muy padre. Sí, es verdaderamente emocionante el inicio que tenemos, porque además tenemos toda una ambientación. Entonces, cuando el niño llega al centro donde realizamos las experiencias, hay una ambientación que mandamos a hacer con un artesano mexicano que es maravilloso. Y en Unicel generó una portada del Tepoxcali. Entonces yo me disfrazo de Tlamantini, me caracterizo y soy un Tlamantini que trascendió el tiempo para darles la bienvenida al Tepoxcali, para recibirlos como se hacía entonces. Y horas después el Tlamantini se va y le deja su sitio solo a Federico Alarcón, que le toca ser el educador en jefe en esa experiencia. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que queremos aquí también es hacer esta recuperación de lo cultural, sí, de esta recuperación de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece, ¿no? Que es extraordinariamente rico, y el muchacho cuando lo conoce, créeme, en verdad le entusiasma saber de dónde viene, cuál me es su origen, que ¿no? Sí. Entonces, esta armadura de la que te voy a hablar, se da en el primero de nuestros cursos, que se llama Guerrero Jaguar, que es una experiencia, como te decía, que dura 18 horas, una jornada sabatina de 8 a 5 y una jornada dominical de 8 a 5. A partir de retos, a partir de vencer ciertos retos individuales y por equipo, él va a ir ganando esta poderosa y simbólica armadura. ¿En qué consiste la armadura? Sí, eso está súper padre. Bueno, para ganarte, para vences retos y ganas el casco. En realidad la armadura son anclajes de programación neurolingüística. Sí. Es decir, le decimos, bueno, no vas a andar con este casco por la calle. Pero este casco representa tu inteligencia. Para tu inteligencia que te sirve para tomar decisiones acertadas. Es decir, nadie te tendría que restringir el internet. tendrías que utilizar tu casco para saber qué te sirve del internet y qué no te sirve. Exacto. Entonces, oye, qué buen qué buena estrategia de enseñar una tecnología como es el internet sin crear un abuso o una dependencia, por supuesto, para los niños. Por supuesto, el internet es una extraordinaria herramienta. Sí. Nosotros les decimos, mira, es muy sencillo, el internet te puede meter a la biblioteca de la Universidad de Cambridge, claro, a consultar un volumen, a visitar el Museo de Louvre en París, a visitar el Museo de Louvre. Uh-huh. Pero también te puede orientar a cosas que no son positivas y sanas para tu edad y que a tu edad no puedes manejar. Exacto. Y esa gente se aprovecha precisamente de esa vulnerabilidad para atacarte. Ahí es donde debes utilizar tu casco de la armadura y decir, no, esto a mí no me sirve, lo desecho. Y voy a utilizar lo que sí me sirve. La segunda parte de la armadura es el pectoral. El pectoral que protege al corazón. En el corazón le decimos al muchacho, simbólicamente vamos a colocar a la voluntad. La voluntad está en el hipotálamo, ajá, se lo decimos, pero por este trabajo que el corazón hace todos los días de estar bombeando constantemente sangre a todos nuestros órganos, ahí vamos a colocar a la voluntad, porque la voluntad es igual. La voluntad no quiere a veces y a veces no, debe querer siempre. Exacto. Entonces, el pectoral te va a recordar a tu voluntad, que es el motor que te mueve al éxito. En esta dinámica, en estas dinámicas de que me preguntabas, hacemos una que se llama la máquina perfecta, donde él toma conciencia de quién es el gran jefe de esta máquina, cuál es el trabajo del corazón, pero que también él puede ser el ser humano mejor dotado físicamente, pero si no educa su voluntad, esa máquina no se mueve 5 milímetros. Exacto. Así que entonces el pectoral protege a tu corazón, donde está tu voluntad, que es el motor que te mueve el éxito. La tercera parte de la armadura es el autoestima. Uh-huh. La doctora Darcia Narváez, de la Escuela de Formación Cívica y Ética de la Universidad de Notre Dame, en un coloquio que tuvimos en la Facultad de Filosofía, nos dijo categóricamente, es una autoridad en la materia, uh-huh, y nos dijo, nadie puede vivir valores si primero no cuenta con una autoestima sólida. Claro. De tal forma que nosotros trabajamos el autoestima y lo trabajamos con un escudo. Este escudo te recuerda tu autoestima para reconocer siempre tu valor como persona, no permitir que nadie pase por encima de ese valor. Así es. Y sobre todo también reconocer el valor que tienen los demás. Uh-huh. Este escudo te va a servir para los ataques de tú no vales nada. Cuando, uh-huh, cuando en la escuela tengas duda y levantes la mano, Y el compañerito de siempre te dice, ay, babas, uh-huh, otra vez tú, uh-huh, en ese momento tú usas tu escudo simbólico y dices, ah, sí, eres el mismo de siempre, el que nunca pregunta se queda con la duda y luego no pasa el examen. Exacto. Tranquilo, sí, quédate, sí, sí, sentado, yo voy a preguntar porque yo tengo que resolver mi duda. Claro, y de hecho para eso es la escuela. Para eso es la escuela y para eso te sirve el escudo. Uh-huh. Cuando papá llega tarde, uh-huh, después de una jornada extenuante, y va a recibir una queja, no tiene tan bien oxigenado el cerebro, entonces probablemente no va a ser, uh-huh, no lo vas a encontrar en el mejor momento y pueda decir cosas que no siente verdaderamente, pero que fueron una reacción. Exacto. Que forman parte de una reacción. Tú debes de aprender a utilizar tu escudo ante el regaño y decir, ok, quito todo el ruido, todo eso que no me sirve y me concentro en tu mensaje. ¿Qué fue lo que te molestó? Uh-huh. Que no hice el cuarto, ¿sí?, cuando me fui hoy en la mañana. Perfecto, mañana voy a procurar que no te enojes por ese detalle. Esa es la forma en como nosotros, esta herramienta se vuelve práctica. Uh-huh. No les enseñamos definiciones, los estamos preparando para salir a la batalla. Por supuesto, por eso sí. Esta metáfora lúdico-simbólica de la, uh-huh, batalla y del guerrero está orientada a manejar este guerrero interior que te lleve por la vida para vencer. Así es. Para vencer, no encima de, pasando por encima de los demás, sino para vencerte a ti mismo. Ajá, para vencer tus propios límites. Y por último, cuatro valores que para el guerrero jaguar son operativos, porque el jaguar era considerado un dios por los mexicas, por, ¿sí?, los mayas. Era considerado el señor de los elementos. Nada, uh-huh, rastrea, trepa árboles, tiene mirada nocturna, es un poderosísimo, claro, cazador, está dotado para, sí, eso. Sí. Y como este curso Guerrero Jaguar está orientado para que el muchacho tenga un plan de acción con el cual pueda alcanzar metas a corto plazo, por eso es que se llama Jaguar. Los cuatro valores operativos del jaguar son disciplina, responsabilidad, estudio y laboriosidad. Cuatro operativos. Sí. Tenemos nuestras propias definiciones, Lorna, porque si te metes a buscar definiciones de los valores, son tan largas y claro, complicadas que cuando acabas de leerlas ya se te olvidó la primera parte, ¿no? Entonces, sí, las decodificamos y las codificamos en un lenguaje sencillo. Por ejemplo, responsabilidad. Mis actos tienen consecuencia, yo respondo. Perfecto. Esa es la definición de así responsabilidad. Es. Sí, por supuesto. Le ponemos un icono, una imagen que él ubica muy bien, y aquí es donde está nuestra gran aportación en cuanto a valores. Decodificamos el lenguaje del videojuego que tanto le gusta y lo codificamos en positivo. Cuando empezamos esta parte de los valores en el curso, les enseñamos el videojuego y decimos, a ver, oye, mira cómo salta de aquí hasta acá. Ok, un voluntario, a ver, párate aquí, por favor, vuela y llega hasta allá. No, pues no se puede. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿No es el poder que te está dando esta máquina? Bueno, sí, pero es ficticio. Exacto. Pero de los poderes de los que yo te voy a hablar son reales. Es tu poder interior. Qué y es ilimitado, onda, ¿no? Entonces, ¿qué poder te da la responsabilidad, por ejemplo, predecir el futuro? No, me dicen, Federico, eso no se puede. No, por claro supuesto que sí se puede. Tú tienes examen de matemáticas el viernes, lo sabes el lunes. Si aplicas tu valor del estudio, es decir, si sabes reconocer en qué eres bueno y en qué tienes que mejorar, sabes que matemáticas es tu área de oportunidad. Entonces requieres de más horas de preparar el examen. Si tú lo preparas el jueves en la noche cuando ya tienes sueño y el viernes a las 3 de la tarde tu papá te llama y te dice cómo te fue en el examen, por favor, tú puedes predecir perfectamente lo que va a suceder. Es más, antes de empezar el examen tú ya sabes claro lo que va a suceder. Sí. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que lo vas a reprobar y viene toda la cadena de consecuencias. Es decir, lo voy a reprobar, me van a poner una mala nota, la mala nota se la van a pasar a mi papá se va a enojar, me va a regañar, me va a castigar y así nos seguimos en la cadena de consecuencias. O cambias el sentido de la cadena y dices, ok, entonces si mis actos tienen consecuencia, yo soy quien debe de responder, preparo el examen, presento el examen, saco una nota de acuerdo a mi capacidad y de acuerdo a mi esfuerzo con el que yo me quede muy a gusto, sí, de decir, los dieces, Lorna, son subjetivos. Exacto. Los ceros también y los cinco también. Lo que vale es cuánto aprende el muchacho. Entonces, sí, ¿cuál es la cadena de consecuencias en positivo? Que la maestra diga, oye, Juanito, te felicito, considero que fue un gran esfuerzo. Se lo comenten a tu papá y tu papá diga, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, porque vale la pena todo lo que yo me mato trabajando para ver cómo te estás esforzando, yo te felicito. También esa es una cadena de consecuencias. Exacto. Nada más que en positivo. Entonces el muchacho descubre esto en los valores te dan poder, disciplina, cada cosa en su tiempo y lugar. Nosotros no orientamos la disciplina al ejercicio superlativo de obedecer a alguien rápidamente, ¿no? El sí, papá sí te dice, ¿es disciplinado? Cero en disciplina, ¿por qué? Porque le hablo y no viene a la primera. No, bueno, es que si está usted amaestrando a su hijo en vez de educarlo, ¿no? Pero si, le aseguro que si usted quiere sí amaestrarlo, póngale un videojuego y dile ven y viene la primera. Claro. Y entonces usted va a poder presumir que su hijo está perfectamente bien amaestrado, pero no está educado, ¿no? Disciplina sí es cada cosa en su tiempo y lugar. Es decir, si es el momento de la tarea, no prendas la tele y no pongas un plato de Choco Crispy salado, porque la tele te va a dilatar la tarea 2 horas más de lo planeado. Sí, y porque cuando casi acabes, el platón de Choco Crispy se va a voltear sobre la cartulina y vas a tener que volver a empezar. Sí. O va a llegar vas a quererlo limpiar y va a llegar tu mamá de trabajo, la va a revisar y te la va a romper y va a decir, esto es una porquería, volvemos a empezar. Entonces, tú tenías destinado tiempo libre de tu día, 2 horas y media, pero como te tardaste 6 en la tarea, ya son las 11 y lo único que te queda es dormir, preparar la mochila y irte. Ajá. Y así te la pasas toda la semana. ¿Qué poder te da la disciplina? Manejar el tiempo. Exacto. Manejar tu tiempo. Así es como orientamos los valores y como los convencemos a los muchachos de que los valores son algo aplicable de inmediato en la vida. ¿Y cuál es la motivación? Me dan poder. Estudio, saber para crecer y hacer. De nada te sirve ser un erudito en matemáticas si te mandan a la tienda y no aplicas las operaciones básicas para claro para traer el cambio correcto. Sí. ¿No? Si vas a la tienda y te dicen que hay un extraordinario 40% de descuento y le subieron el 40% al precio, entonces para eso te sirven las matemáticas. Claro. Tiene que haber una aplicación práctica del conocimiento, si no, te vuelves una biblioteca andante, pero a la sociedad no le sirves absolutamente de nada. Si te recibes como médico y tu sueño es tener un consultorio en el que vas a cobrar 4,800 pesos por consulta, uh-huh, pues te la van a poder pagar tres gentes, ¿no? Pero si con esas tres gentes que te pagaron, tú en la mañana puedes atender un consultorio público en donde vas a atender 40, pues ya tiene sentido todo lo, claro, que aprendiste. Hay un sentido social en ello, sí, ¿no? Y por último, la laboriosidad la laboriosidad tiene que ver con querer hacer el bien. Se llama, la definición es hacer las cosas bien y a la primera, ¿no? Hacer las, sí, esto habla de calidad, esto habla de eficiencia. Yo te pregunto, Lorna, ¿este ser humano preparado así no será más productivo al país? Ay, creo que no, ya me oigo. Sí, por supuesto que sí. O sea, es toda una programación, como lo que me estás contando, que viene desde cero, desde que se reconozca a él mismo que es un ser humano que, conforme los actos que haga durante toda su vida, es quien va a ser después. Así es. Le decimos, te engaña quien te dice que tienes que tener hijos para trascender en la vida. Uh-huh. La única forma que tienes para trascender es lo que tú construyas en esta vida. Exacto. Lo que tú vayas sumando, vayas, uh-huh, poniendo en tu maletita, ¿no? Y de preferencia les decimos, no te cargues de muchas cosas, porque, uh-huh, el guerrero tiene que ir a la batalla ligero. Ligero, claro. Volar ligero, uh-huh, ¿no? Esta idea maravillosa de Coelho que dice, quítate todos los contrapesos, ¿sí?, que te van haciendo, no te, más lento el caminar, uh-huh, ¿no? Esta es a grandes rasgos la idea del guerrero jaguar. ¿Cómo lo complementamos? Yo puedo convencer, Lorna, al papá, uh-huh, al muchacho, y él sale motivadísimo a quererlo hacer. Pero si saliendo se sube al coche y el papá se pasa el alto y el muchacho le dice, oye, papá, te pasaste el alto, uh-huh, ¿me vio alguien? No, bueno, pero pues pudo ser peligroso. ¿Lo fue? No, bueno, no lo fue, pero podría hacerlo en una ocasión. A ver, mira, no te confundas, ¿no? Todo eso que te dijeron no te sirve de nada. Aquí lo que yo te enseñe es justamente lo que vale. No, pues ¿quién tiene más poder, él o nosotros? Él. En cinco minutos puede destruir todo lo que nosotros construimos. Entonces, ¿qué hacemos? De entrada, antes de que el muchacho ingrese, le decimos al papá, no pierda su tiempo si usted no quiere una verdadera transformación de su hijo, porque una verdadera transformación implica también una transformación de su entorno. Exacto. Y ese entorno se llama familia. Uh-huh. No se preocupe, nosotros lo vamos a entrenar. En nuestro modelo preventivo correctivo, nosotros tenemos un entrenamiento bien diseñado para los papás. Es decir, sí, es si queremos que, lejos de que esté sobrealimentado, esté sano, nosotros lo tenemos que entrenar en alimentación inteligente, uh-huh, ¿no? Cuando fui director de una escuela primaria en Azcapotzalco, el colegio Rafael Alberti, donde aprendí muchísimo, era mi costumbre pararme a las 7:15 de la mañana en la puerta, porque me gustaba darle la bienvenida a todos mis alumnos, a todos, hasta el que llegaba cinco minutos después de que había iniciado las clases. Sí. También a él me detenía a saludarlo y a decirle, un poco más temprano mañana, por favor. Uh-huh. Y me di cuenta, porque yo hacía el lunch con ellos en el, uh-huh, patio, entonces de repente volteaba las loncheras y venían los kits muy completos, ¿no? Uh-huh. Un pastelito de reconocida marca, ¿no? Claro. Una bebida color rojo, ajá, de reconocida marca, también, ¿no? Y pura azúcar. Ya venía la bebida, ya venía el dulce, pero faltaba lo salado, entonces unas papas fritas de reconocida, ajá, marca, ¿no? Y entonces ya venía completísimo el lunch. No, pues imagínate. Entonces, esta cantidad de azúcar provocaba que a las 11:15 todos los salones fueran prácticamente cementerios de niños que estaban cabeceando. Claro. ¿No? Entonces me di a la tarea de hablar con los papás y decir, señores, voy a regresar loncheras que no vengan con carbohidratos, proteínas y vegetales en un buen sándwich, ¿no? Que manden, si no le gusta el agua natural, bueno, manden agua de fruta, ¿no? Y bueno, una alegría de amaranto puede ser mucho más, claro, energética que, ¿sí?, todo lo que le están mandando. Entonces, nosotros no dejamos solo al papá, le decimos, bueno, éntrele al sistema con nosotros, porque nosotros vamos a acercarlo a esta línea de continuidad que nosotros llamamos persona emocionalmente equilibrada, sí, pero nosotros solo ponemos la semilla. Es decir, nosotros enseñamos respiración, enseñamos voluntad, enseñamos disciplina, sí, enseñamos juego, pero es el papá el verdadero continuador para claro, llegar, de todas, ¿sí? Por ejemplo, de llevarlo de ser impulsivo a ser equilibrado, uh-huh. de ser tímido a expresivo. Él tiene que ser el continuador. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el papá, lo entrenamos en que erradique de su sistema disciplinario en casa los castigos y los premios. Claro, sí, porque ahorita para todo les dan una cosa a los niños. Pasaste, es más, ni siquiera el año. Pasaste el examen, ahí está tu nuevo juego del Play. Pasaste no sé qué, ahí está tu iPod, ahí está tu... O sea, sí, sí. Y realmente el niño lo está haciendo por el objeto y no por aprender. Si tú entras a nuestra página en la parte de Educar en Valores, ¿sí? Hay una sección de artículos. Ahí escribí un artículo que tiene que ver ni premios ni castigos, consecuencias. Exacto. Donde le digo al papá, ¿sabe qué, señor? Si usted está listo para aguantar esta dinámica de pagar con 100 pesos cada 10 de calificación, si usted lo tiene listo, no hay ningún problema. Si no, vaya ahorrando, porque cuando se asome la realidad va a ser sumamente frustrante y va a tener que pagar una terapia. Uh-huh. Porque lo que hoy paga un videojuego, cuando sea la prepa van a querer un carro último modelo. Claro. Si usted uh-huh. tiene dinero para eso, sígase por donde va. Pero si no, sí, es buen momento para reflexionar y decir, uh-huh. ¿sabes qué? Vamos a quitar premios. Pero ¿por qué? Este entrenamiento para el papá es totalmente práctico, uh-huh. también es muy didáctico, pero parte de una reflexión real. Sí. Tu quehacer ante tu hijo, tu quehacer principal es ser educador. La escuela no va a hacer ese trabajo por ti. La escuela instruye. A ti te toca uh-huh. educar a tu hijo, que sepa decir muchas gracias, que sepa decir buenas noches cuando ¿sí? entra. Eso es trabajo tuyo. Uh-huh. Los valores fundamentales se aprenden en casa, el respeto se aprende en casa. Pero si tú dices, óyeme, ¿no? Toda una serie de uh-huh. ven para acá, ¿cómo crees? ¿Cómo te asombras claro. cuando te mandan llamar del colegio ajá. y te dicen, oiga, es que su hijo dice muchas groserías? ¿Por qué? ¿Dónde has visto eso? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y el niño no puede decirlo porque sabe que le va a ir peor, porque ya de por sí le va a ir mal, ¿no? Exactamente, porque mandaron llamar al papá, todavía le puede ir peor si lo denuncia. Entonces, uh-huh. ¿Qué hacemos con el papá? Lo entrenamos, no lo dejamos solo, le decimos... Hay que ser valientes y erradicar castigos y premios. ¿Por qué son premiadores los papás? Por culpa. Si llego a las 10 de la noche del trabajo y ya los veo, siempre me los encuentro dormidos, y alguna de esas mañanas me dice, oye papá, ¿y cuándo vamos? Porque ya casi no te vemos. Uy, viene una tremenda culpa. Ajá. Y él está pensando, híjole, sí soy mal papá. Entonces se pasa por alguna tienda departamental, ¿no? Claro. Ve la consola tan deseada, llega en la noche y dice, vengan, que les tengo un premio por haber sido pacientes todo este tiempo que yo no estuve. Aquí les traigo, hijo, y entonces los niños... puta, felices, y le van a decir, papá, eres el mejor papá del mundo, y él rápido compra eso y dice, gracias. Bueno, ya tranquilo, otra dosis de tranquilidad. Y si bien le va, le dan las gracias. En lo que viene lo siguiente. Hay que quitar estas cosas del camino. Hay que decirle al papá, no, los castigos no redimen, lastiman. Si vas a corregir, habrá que corregir con dulzura, firmeza. Es decir, tu hijo tiene un problema, hay que ser firmes con el problema, pero siempre dulce con tu hijo. Claro. Se pueden las dos, ¿no? Hay que separar. No arremetas contra él, arremete contra el problema que él tiene, que son dos cosas diferentes. Radicalmente distintas. Claro. Radicalmente distintas. Y le decimos, tampoco premios, porque los premios solo son condicionantes, ¿no? Exacto, sí. A los papás les da mucha risa el ejemplo que siempre les pongo, de que van a ir a visitar a la famosa tía Juanita, que tiene una vitrina llena de cristal cortado, ¿no? Entonces, y van a ir otros primos. Y sabemos cómo es nuestro hijo, y entonces antes de entrar en el coche, volteamos y le decimos, sí, no te levantas de mi lado toda la tarde que estemos ahí, yo te prometo que saliendo te llevo a una reconocida tienda que vende hamburguesas y te compro el reconocido paquete mágico ajá. que tanto quieres. Sí. ¿No? El niño dice... bueno, entonces está la plática aburridísima, otros están jugando ajá. afuera y tú lo tienes aquí agarrado y sientes cómo brinca porque quiere salir, es un sí. niño y cada pellizco le recuerda la hamburguesa claro. de reconocida marca, sí. ¿no? Y viene el comentario, oye, te felicito, qué bien educado está Pedrito. Uh-huh. Entonces el papá dice, exacto, no cabe, ya no cabe, no, le va a ser difícil salir por esa puerta. Dice, claro, muchas gracias, pues es el trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Y entonces ya sales y le dices, bien, lo logramos, fue un buen esfuerzo, a ver, órale, vamos por la hamburguesa. Claro. Es condicionamiento, uh-huh, es amaestrar a la foca para que haga, ¿sí?, los dos giros, ¿no?, y caiga en el estante, uh-huh, es exactamente, eso no es educación. Educación no es hacer de tus hijos lo que tú quieres que sean, sino generar un ser humano que decida lo que libremente quiere ser y se sienta pleno en ello. Oye, qué buen mensaje. Eso no, es justamente. Sí, sí, sí. No, y la verdad, qué bárbaros, o sea, porque han hecho toda una investigación, todas las disciplinas que han mezclado para lograr esto, y ahorita, ¿qué te parece si regresando del corte, pues no sé si me puedas comentar dos que tres casos de éxito, para ya con esta última parte pues despedir el programa? Con todo gusto. El espacio de Lorna. Con y pues gusto. ¿Alguna canción que tengas en especial, algo? No, algo yo, que yo, te guste. Yo los dejo en libertad. ¿Nos dejas yo, en libertad? Yo disfruto siempre de la buena música. Perfecto. Entonces ahora sí lo dejo en manos de mi querido productor Ángel para que nos ponga algo de música, por favor. Y ahorita regresamos en esto que es el espacio de Lorna a través de tu radio online. Estamos platicando de la Escuela Guerreros del Sol, Ser para Trascender. Y estamos hablando con Federico Alarcón, director general de esta empresa. Ahorita regresamos. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Desde tu aparición, te digo, mamá, ¿cuáles son tus planes? Para mañana. Me dices, calma, pronto tú serás el dueño de mi alma. Acuérdate que apenas es que te conocí ayer que andaba caminando por la calle. Te no te lo niego, me gustaste, algo por dentro causaste. Un mundo de bello, huevón, tu prima lere. Un mundo de bello, huevón, tu prima lere. Un mundo de bello, huevón, tu prima lere. You drive me crazy every time you kiss me sexy, baby. I want you, I can never see before. Oh, mama, oh, lady. Esto ya cambió, ahora tu cuerpo necesita más de mi calor, de mi sudor, de mi sabor, de todas las caricias que te puedo dar yo. Say, say, say, I feel you right, I feel you tonight, I want it enough, but you look up with fire. Yo, I feel you right, I feel you tonight. Remember, babe, you were born to be my lady. Remember, babe, you were born to be my lady. Remember, babe, you were born to be my lady. You drive me crazy every time. Yeah. Estamos de regreso y estamos en la recta final del espacio de Lorna a través de tu radio online y estamos platicando acerca de esta empresa que se llama Guerreros del Sol, que es ser para trascender en toda la extensión de la palabra, porque es una reprogramación de muchos de los niños que se encuentran entre la edad de 8 y 13 años de edad. Y bueno, ya para cerrar nuestra intervención del día de hoy con Federico Alarcón, es las experiencias que has tenido, evidentemente, deben de tener muchos casos de éxito con los niños. Entonces, no sé si puedas mencionarnos algún caso que digas, bueno, estoy orgulloso de que este niño evolucionó de tal manera y los papás lo apoyaron en toda esta transformación. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Y antes de hablarte por último de estas experiencias, déjame decirte nada más que tenemos curso Guerrero Jaguar, precisamente que es esta experiencia de la que hemos hablado esta noche, el próximo 20 y 21 de febrero. 20 y 21. Todavía hay algunos sitios, pero hay un sitio especialmente reservado, que es el sitio que el espacio de Lorna le va a regalar a todo su auditorio. Claro que tenemos sí. Una beca al 100% que es cortesía de ustedes para este auditorio, que sé por ahí que nos estarán escuchando algunos papás que dirán, ¿sí? Esta es mi oportunidad, por favor. Vamos por eso. La dinámica la van a poner ustedes, ¿sí? Simplemente nos van a dar el nombre y nosotros y el correo electrónico y nos vamos a poner en contacto. Ah, pues mira, vamos a lanzarla de una vez. Lo único que tienen que hacer es decirnos, pues no es el eslogan, pero es lo que dice en la parte de abajo de Guerreros del Sol. Exacto. En la página, que es www.guerrerosdelsoltodojunto.com.mx. Y lo escriben, bueno, me mandan y me dicen, yo quiero mandar a mi hijo a lorena.lopez@gmro.com.mx, lorena.lopez@gmro.com.mx, y a lo mejor nos pueden contar qué travesurilla ha hecho. Y claro. Ya pues se lo hacemos llegar aquí a Federico Alarcón para que se ponga en contacto y su hijo o hija viva esta experiencia de transformación junto con usted, si es padre o madre de este pequeño ser nuevo en este planeta. Y si no se ganan la beca, de todos modos que nos llamen, porque claro. Hay experiencias todos los meses y créanme, realmente yo les diría, ¿no? ¿Cuánto cuesta la felicidad de tu hijo? ¿Cuánto cuesta que tu hijo sea una persona emocionalmente equilibrada y cuánto cuesta tener calidad de vida en tu familia, ¿no? Así entonces, es, por acá ya me están diciendo, yo la quiero para mi sobrino Emiliano, que es un destroyer. Pues te tienes que mandar el correo a lorena.lopez@gmro.com.mx para que tenga todos los datos y a su vez se los envíe a Federico Alarcón. Entonces, para que se pongan ahí en contacto y se ganen esta beca. Entonces, las edades que pueden asistir los niños de Guerrero Jaguar es para muchachos entre 8 años y 13. Y 13. 13 años. Para ya. Niños más chiquitos tienen. Todavía no desarrollamos concepto. El producto que ya se está diseñando es para 13-16 porque nos están Excelente. Pidiendo mucho para adolescentes. Estos Guerreros Jaguar que se gradúan con nosotros tienen 3 meses para demostrar que llevaron el programa a su vida y que lo están aplicando. No, si es así, bien. Tienen derecho a aspirar a ir al campamento de 2 días y medio, que se llama Guerrero Águila, que es otra, es una historia que luego te platicaré. Perfecto, porque pues hay sí. Mucho más que platicar. La próxima en ese vez caso. Podemos hablar precisamente del Guerrero con Águila. Con todo gusto, con todo gusto. Me encantaría, gusto. Ya probablemente en nuestros nuevos estudios de tu radio online. Excelente, entonces excelente. Estaría maravilloso. Excelente. La verdad, y que nuestro ganador también estuviera con nosotros a lo mejor en la plática. Eso sería maravilloso día, también, ¿no? Por supuesto, encantado de la vida. Creo que así esa es. Sería una historia de éxito porque el porcentaje de éxito que tenemos en lo que hemos recogido en este trabajo pasa en buena medida porque el papá quiera vivir el programa, lo acepte y lo lleve a cabo. Es Perfecto. Decir, nosotros vamos a sembrar la semilla, pero quien le toca regar todos los días para recoger el fruto es a él y ahí está el entrenamiento. Te voy a platicar sí. Exclusivamente de un caso del que me siento orgullosísimo. No puedo decir el apellido, pero el nombre es Pepe, es Guerrero Jaguar de la generación 2. Es un muchacho de no tantos recursos económicos, pero de una calidad extraordinaria de recursos en el sentido del pensamiento, de las ganas de vivir, del entusiasmo que tiene por estudiar, por ser mejor, de compartir, de ser buen amigo. Este Guerrero Jaguar llegó al curso y llamó la atención inmediatamente por su liderazgo. Y te puedo decir que como siempre premiamos al capitán de la legión anterior sí. a que vaya a participar con nuestro staff en la siguiente generación, Él fue a la generación 3 y trabajó también que a partir de la generación 4 ya es miembro de nuestro staff. Entonces, oye, qué bien. los niños que están en el curso, sí, les decimos si sí, se puede ser un guerrero jaguar y si no, pregúntale a Pepe. Uh-huh. Entonces, cuando ven a Pepe trabajando con seriedad, con responsabilidad, con disciplina, dice, no, bueno, yo quiero también ser, si se puede, está cerca, no es algo lejano. Ajá. Aquí está. Pepe tiene excelentes notas en la escuela. En el verano pidió a su papá tener un trabajo para no descansar, no tirarse a ver la televisión, claro, sino también ganarse su dinerito. Claro, juega fútbol los domingos. Ajá. En fin, es un niño perfectamente normal que hace de lo extraordinario, de lo ordinario, algo perfectamente extraordinario, ¿no? Que da testimonio con su vida. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, por acá me decían que ya no sería el sobrino Emiliano, sino sería la hermana, porque Emiliano tiene 4 o 5 años, me dijeron ahí, que sería la hermana que tiene 13, que también es destroyer. Ah, perfecto. Entonces, esto. Y necesitamos conocer a esos papás. Así es, sí, ¿eh? Necesitamos conocer a esos papás. Sí, así es, te van a tocar algunos destroyers, yo creo. Sí, te puedo platicar en el número de casos, uh-huh, en donde el programa está funcionando, donde nos hablan los papás y nos dicen, se están haciendo bien las cosas en mi casa, mi hijo ya tiene límites, mi hijo ya respeta horarios, mi hijo se levanta y se hace solo, uh-huh, mi hijo prepara la mochila, mi hijo ya no interrumpe las conversaciones arbitrariamente, espera, uh-huh, su turno, ya no se enoja y se va a su recámara cuando pierden un juego, porque una de las partes del entrenamiento con los papás es aprenda a jugar con sus hijos. Excelente. Genere, sí, espacios de juego con sus hijos. Yo sé que no tiene tiempo de cantidad, pero inviértalo en tiempo de calidad, ¿no? En ese, uh-huh, sentido, son innumerables las historias de guerreros que te puedo platicar que están dando resultados, de papás que han entendido que para hijos guerreros se necesitan papás guerreros. Precisamente, ¿no? Es verdaderamente valioso. Ojalá que un día nos puedas acompañar directamente en el curso para que lo veas en vivo, sí, para que también los muchachos te conozcan. No, incluso me sirve a mí como persona, aunque sea adulto, pero también me sirve para reforzar muchas cosas. Por, ¿no?, supuesto, por supuesto. Ajá, Al final el conocimiento siempre es abierto, amplio, uh-huh, y está al alcance de todos aquellos que vamos en su búsqueda. Así que, es. Que humildemente reconocemos que mientras más leemos, más nos falta por aprender. Exacto. ¿No? Y ahí está, el conocimiento, ajá, ahí está. Está esperando que estires la mano, ¿no?, y que llegue. Y creo que para todos esos papás que esta noche nos hicieron favor de escucharnos, créanme, en Guerreros del Sol tienen un apoyo. No somos una escuela propiamente, pero somos una empresa que complementa los servicios de educación y que tiene una apuesta de largo alcance. Es decir, sabemos que las generaciones que estamos formando hoy van a ser los líderes de esta sociedad que uh-huh, quitando estas demagogias de los discursos políticos que dicen los jóvenes, ¿no?, son el mañana de México. Sí, pero si no les das ninguna oportunidad, hoy, ahorita, si los limitas hoy, uh-huh, si los coercionas hoy, seguramente no van a llegar ni a mañana. Uh-huh. Entonces, para entrarle ahí hay que darle herramientas. Yo como historiador comprendo perfectamente, uh-huh, la identidad nacional, bueno, no perfectamente, la comprendo en mi capacidad, claro, de análisis, uh-huh, y ya me cansé de criticar. Entonces la mejor manera es de criticar, ¿no?, es construir, uh-huh, y Guerreros del Sol eso es lo que está haciendo y te agradezco enormemente la oportunidad que nos das. Y esta, en tu radio online es tu casa, las veces que quieras venir. Pues las puertas están abiertas porque es todo un... Dicen que crear es amar, entonces es amar a tu país simplemente por... Simplemente, como si fuera tan sencillo. Simplemente por abordar a todos estos niños y ahora sí que agarrarlos, rescatarlos, porque a su vez yo me imagino que estos niños van a empezar a contagiar a otros compañeros o los papás empiezan a platicar de a dónde fueron y tu hijo está cambiadísimo. Así entonces es. Empieza a ser una cadena. Entonces yo también deseo de todo corazón que vengas y me digas que ya van en la generación número 540 y tantos. El día que llenemos el Zócalo con todas las legiones de guerreros jaguar, y para avisarle a México que ya estamos listos para generar el cambio. Así es. Ese día tú vas a estar precisamente en ese estrado. Ay, muchas gracias. ¿No? Y quiero nada más mencionar si algún papá me escuchó y me dice, no, mi hijo no cabe en ninguna de estas alteraciones conductuales, también es una excelente experiencia para reforzarlo en su estructura de cara a la adolescencia. Es decir, por eso nuestro método es, primero que nada, es preventivo. Claro. Es decir, si no está viviendo una problemática, esta estructura te permite evitar vivirla en un futuro. Excelente, si ya la está viviendo, tienen los argumentos para corregirlo. No, muy bien, Federico. Felicidades a ti, a todo el staff, a toda la investigación que tienen, a los papás por llevar a los niños. Y yo espero que más mamás que me están escuchando, papás, pues me escriban y me digan que concursen por la beca. Ahorita Lala, que me escribió, que me mande el correo electrónico a lorena.lopez@gmro.com.mx. Y pues obviamente otra vez darte las gracias y darle las gracias a todo el público que me hizo el favor de estarme sintonizando a lo largo de este programa, que fue muy interesante. Un poco con el maestro Chuy tuvimos unos pequeños problemillas ahí de conexión con el Skype, porque él está hasta Los Ángeles, California, pero próximamente se los vamos a poner más unido en el podcast para que ustedes lo puedan escuchar de corrido al maestro Chuy con esta ceremonia del Año Nuevo Chino, que ya es 14 de febrero. Entonces recuerden hacer algo divertido, interesante esa noche. Digo, a lo mejor se van con su pareja, ¿verdad? Pero pues también, si se les ocurre, pueden hacer algo divertido y diferente y hacer una ceremonia para recibir al Año Nuevo Chino 2010. Y pues yo les doy las gracias y definitivamente les deseo que tengan bendiciones todo este fin de semana, que tengan salud, que tengan armonía, que tengan belleza, que tengan mucha paz. Y yo me despido. Muchas gracias. Adiós. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.